Estas notas de asesinos y asesinas silenciosas es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde en la que ya se pega la ropa de principios de la primera mitad del mes de junio de 2025 y en esta tarde de miércoles damos comienzo, acometemos, nos metemos en harina con una edición de Sin Audiencia, que lleva por denominación, numeración, autoasignación, Sin Audiencia 1162, 1162, Javi aka Hum en el control, pero hoy, o sea, normalmente no suelo estar solo, pero es que hoy estoy muy acompañado y además no sé qué va a pasar porque como hay bastantes más cerebros, el doble de cerebros de lo que hay habitualmente en una entrega de Sin Audiencia, pues no sé qué va a pasar ni qué temas se van a tratar y si la película a la que pertenece la canción que acabamos de escuchar en el comienzo del programa, pues al final la vamos a tratar o no la vamos a tratar. Da igual, anyway, estamos en directo, si nos escuchas el miércoles por la tarde desde el 91.4 del dial de Barcelona o si nos escuchas por stream desde las www.contrabanda.org, que esto es un dato que a veces no doy, pero sí que doy en mi otro podcast, en el de Distrito Apache, y en cualquier caso, si nos escuchas grabado o grabada, pues bienvenido, bienvenida igualmente, y voy a pasar a presentar al resto de compis que van a hacer junto conmigo pues esta edición de Sin Audiencia, y además pues empiezo como siempre por el orden numérico de los micrófonos. En el micro número uno tengo de nuevo, y bienvenidísimo sea a uno de esos padres fundadores, padres putativos de sinaudiencia.com. Ya sé que me da igual que te rías, pero yo me gusta presentarte a ti. Buenas tardes, Fernando Pérez, Fernando Asecas para los colegas, Fernando el del perro rotonda. Bienvenido, qué moreno estás y, oye... Estoy negro, ¿eh? Estás que pareces del norte de África, sí, es que tenido, de España. Oye, mira, está un cunido y tenía un día de playa. Pues bueno, primero de todo, Muchas gracias por tal gran y magna presentación. Gracias. Y hoy, pues muy contento, primero porque he conocido a Jordi Vaquero. Del micro 2 que voy a presentar este ahora. Que lo he conocido, que tenía muchas ganas de conocerlo, porque aparte Jordi ya me había hablado de él, los dos Jordis. Y sobre todo, bueno, a mi partner de toda la vida también, amigo que está con un rollo muy oficina, la verdad. Sí, es el contable a Jordi, del programa. Y sobre todo también, y por estar contigo, Javi. Bueno, ya sabes que de mí no te libras porque yo llevo el control. Sí. Que si no, el día que no estoy yo, pues no habrá control, habrá descontrol. Másteros de másters, ¿eh? Bueno, voy a seguir presentando Fernando Micro 2, aunque tú ya los has presentado a ellos, lo cual pues me ahorra trabajo. Jordi Vaquero, Cine en Serie, por favor. Puerta 104, un hombre polifacético que allá donde va la lía siempre, como en este último año en Sitges, también liándola bastante. Bienvenido también, Jordi, que estoy encantado de que vengas en un programa que no sea en agosto, tío. Un auténtico honor de estar en esta santa casa que es sin audiencia, y yo también he venido pues a conocer a Fernando, porque claro, Llevamos unos días ahí hablando por el Instagram y eso. Y con un rollo muy guay, ¿eh? Sí, tío, y entonces yo he venido para eso y para veros a vosotros, claro, por favor. Bueno, faltaría más. Nunca está de más una visitica, la verdad, que es que además está guay esto de desubicar un programa especial de repente así por las buenas sin que la gente se lo espere, porque así pues es más fresco, ¿no? Sí, y claro, y el como verano estamos, está a llegar ya también. Y como pues, estamos a punto ahí de que venga el solsticio y ese rollo, pues vamos a hacer cosas distintas, ¿no? Vamos a hacer como si fuera verano de verdad. Yo encantado de estar no aquí lo sea y de todavía. Bueno, y en el micro 4, que no en el 3, el que faltaba, el imprescindible, el que normalmente suele ser el 50% en un programa estándar, pero hoy, Jordi, somos solamente 25 o incluso menos. No. Así que bienvenido también. Buenas tardes, Jordi. Hoy con tu esponja azul oscuro del fondo del mar. No sé qué va a pasar esta tarde, tío, porque me has traído aquí a unos elementos que no se callan ni debajo del agua. Como tú, porque no me dejas ni saludar. Ya te digo. Buenas tardes. A ver, empecemos por el principio. Yo teniendo aquí a Jordi Vaquero, que una de sus palabras clave, además de aguililla, es titán, estaba entre Furia de Titanes, pero como tú has hecho la presentación de que había cuatro cerebros aquí, pues me estaba acordando de una película. Uy, lo que pasa es que abro la caja de truenos. Tira. De que tengo aquí a Fernando. Abre cajas. Tira. Una película que se llamaba Un genio con dos cerebros. ¡Hostia! Por Steve Martin. Que además el director era Carl Reiner, correcto. Que de los 70 a los 80 dirigió un montón de películas con Steve Martin. Y luego comedias, alguna Cliente muerto no paga. Sí, señor. Y entonces, bueno, me ha venido a la cabeza ese genio con dos cerebros. Ya la manita, ya me pone la manita como diciendo, aquí mira, voy a meter esta película mi cuña. La sacó la Warner y aparte era, me acuerdo mucho... Con Kathleen Turner. Totalmente de acuerdo. Y sacó una que muy poca gente la conoce, que está de puta madre, que es John Ritter, si me la puedes buscar, John Ritter, con James Belushi, que era FBI o CIA, no... ¡Vaya, coño! Dímelo, CIA. Búscala. Tienes que verla, Jordi. John Ritter y James Belushi. Vale. Era CIA no sé qué, no sé cuánto, que era de la Warner, que fue cuando la Warner sacó una serie de películas de humor que luego cuando... ¿Te acuerdas? Advertencia legal. El usuario, tal, que te da todo esto. Te salía un anuncio con una canción que era de un grupo que cantó una canción de James Dean, porque Warner sacó una edición especial de las películas de James Dean. Y me acuerdo esta de John Ritter. ¿Te acuerdas, CIA? Si no, te la busco yo ahora mismo, mientras vamos hablando. Yo la estoy buscando, tú... Vale, tú vale. Tú dan los datos. Y esta salió en esta tanda de alquiler junto con la que tú dices de Steve Martin, de Carl Reiner. Que luego, hay que decir que fue la época... Mirad, no me quiero embalar porque creo que tenéis que hablar. No te embales, tú habla tranquilo. Un revival de musical que, y aparte, a mí me encanta, que es Dinero caído del cielo, que es Herbert Ross, que es Steve Martin y Bernadette Peters, que fue cuando la Metro se volvió a cargar otra vez el musical. ¿El musical? ¿La has encontrado? CIA Operación Especial. ¡Esta película es una puta pasada! Hombres duros también se llamó por ahí. Te lo juro. Y bestia, ¿eh? Yo no la tengo. ¿Sabes controlada qué es esto? Yo te voy a decir. Estos son los sorpresones de alquiler que no te lo esperas. Cuando vas a un videoclub, estás quemado, estás esperando la película que esperas. Y no te la traen. El del mostrador no te la guarda y coges cualquier mierda, coges esto y dices, hoy es el mejor día de mi vida. Esa película. Real Men en inglés. El póster está guapo, ¿eh? Aquí está guapo. Sí. ¿La vas a ver, Jordi? Venga, esta es una puta pasada. Pues te está diciendo de Steve Martin, sí, porque Steve Martin. A ver, vamos a ver. El musical se jodió con Doctor Dolittle, de Richard Fleischer, y sobre todo se jodió con Hello Dolly. Hello Dolly se cargó el musical. Y son dos buenas películas. Y son, ey, cuidado. Primero, Hello Dolly, dirigida por Jim Kelly, que dices, hostia, qué rareza. Uh-huh. Walter Matthau y Barbara Streisand no se podían ver. Yeah. Estaba, y Louis Armstrong estaba de ellos hasta las pelotas. Uh-huh. Hasta las pelotas. Entonces, se jode el musical. Vuelve el musical, con la Metro saca Dinero caído del cielo, que a mí me mola mucho esta película, y se jode el musical. No sé por qué estaba diciendo esto, pero sé que era por algo de Steve Martin. ¿No, te acuerdas de este Dinero caído del cielo? Penis no, from Heaven. Sí, pero no la llegué a ver. Pues esta. Es que aparte de ahí, Herbert Ross, que Herbert Ross para mí es junto... No llega a la altura de... Joder, de Bob Fosse, pero también ha hecho muy buenas películas. Sí, no llega a la altura, pero tú Cabaret la odias. Sí, pero All That Jazz de Roy Scheider me vuelve loco. All That Jazz es mucho, me encanta. Y sobre todo, la obra maestra de Bob Fosse. Mira, con la Karen Black. Ah, mira, la que hablábamos antes. Lenny, Dustin Hoffman. ¿No has visto? En blanco y negro, la vida de Lenny, el humorista que murió en una espiral de drogas y destrucción. Dustin Hoffman está impresionante. Aparte, un blanco negro necesario. Y la última que hizo fue Star 80, con la, ¿te acuerdas de la Margot Hemingway? Que aquella que mataron la ¿cómo se llama? Dorothy Stratton se llama la actriz, que la mató el novio. Podría fue ser. Fue un escándalo muy fuerte, Star 80. Me acuerdo que fue la última película de Bob Fosse, murió y se estrenó en el Urgel. ¿Cómo se llamaba? ¿Dolly Stratton o algo así se llamaba? Dolly Stratton. Esto, Stratton. Sí. Que el, bueno, era su manager, el novio, la pegó dos escopetazos, sí. Y luego Star 80. Jordi, me callo ya, porque si no... No, sí. Oye, yo solo... Herbert Ross, yo como favorita tengo... ¿Sueños? Adiós, Mr. Chips. Bueno, impresionante. Y luego, como placer culpable, que creo que él es el director, ahora puedo estar metiendo la pata, Full Deuce. También. Que de alguna manera es un musical, un homenaje a la música. Un año en el cine femenino se tiró. Un año en el cine femenino. Y Adiós, Mr. Chip, Peter O'Toole. Y ella era... Ay, te lo digo ahora. Petula, no. ¿Quién era ella? De Adiós, Mr. Chip. Petula Clark, sí. ¿Ves? Te lo estaba diciendo, sí, bien. La propia Petula Clark. Claro, la que cantó luego la famosa canción que todos conocemos. Sí. Adiós, Mr. Chip. Y Sueños de seductor no está mal. No, y además es un Woody Allen, no dirigido por Woody Allen, y que está muy bien. Bueno, Woody Allen ha estado... Cachitos, sí, que a veces está mejor como actor cuando no se autodirige. Bueno, yo... Bueno, si entramos en el... abrimos el melón Woody Allen, estamos... Bueno, aquí hemos venido a abrir melones. Cuatro cosas solo. Totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, la que hizo con Cero Mostel, el testaferro, La Tapadera, de Martin Reed, gran director que yo también reivindico. De Martin Reed, está acojonante la película, porque aparte, no sé si te acuerdas, él es un perdedor y se mete en un movidón que flipas, que es La caza de brujas. Luego tiene una mierda acojonante, que es con Alfonso Cuarón, Cachitos picantes. Y luego tiene una muy divertida con la Bette Midler, Escenas de una galería, del Paul Mazursky. ¿Te acuerdas de aquella? Sí. Esa está muy divertida. Y me voy a callar porque quiero que habléis vosotros. Solo una cosa, Fernando. Antes has dicho que, o lo ha dejado caer Jordi, que no te gusta Cabaret. No me gusta. ¿Por qué? Hostia, no lo sé. Y mira que, no y mira que adora a Liza Minnelli. Soy de Liza Minnelli, joder. Me vuelve loco. Hasta el disco que produjeron los Pet Shop Boys, me vuelve loco todo de ella. Yo es que me empecé a aficionar solo ligeramente a los musicales por culpa de Cabaret, porque antes no me los tragaba ni loco. El único que me gusta es el Joel Grey, que es el que se llevó el Oscar. ¿Sabes quién es Joel Grey? Que es el maestro de Remo Williams, en Remo Desarmado y Peligroso. Es verdad. Es el Joel Grey. Señor. Esa la comentamos aquí también, la de Remo. Esa es una pasada. Brutalérrima. Pero mira, y mira que Michael York también me gusta mucho, que es el hombre, es como Jordi González, no envejece. Sí, sí, es un poco que lo meten en el sarcófago cuando acaba el rodaje. Hay una película que es, la verdad, que aconsejo a todo el mundo, que se llama Bestia Asesina, que de Ruggiero Deodato, bueno, con la Eduige Fenech, que es una película que aparte es... una coña contra él, yo creo, porque él es un tío que no quiere envejecer y va envejeciendo, se toma algo y se convierte en un monstruo. Aquellas italianadas, finales de los 80-90, ¿te acuerdas tú de Bestia Asesina? No la he visto. El cartel no. Que parece Carmen de Mairena, el Michael York. Me suena porque es portada de videoclub típica. Sí, sí, sí, sí. Pero yo no la llegué a ver. Aquí se llamó también Obligado a morir. No me jodas, a verlo. Sí, o sea, por lo menos es también Ruggero Deodato y Michael York también. Y es del 87. Sí, se está. Sí, que a veces les ponían nombre en el videoclub, pero luego si lo estrenaban en el cine le ponían otro distinto o viceversa. En fin. Mientras habléis vosotros, voy a buscar el cartel de videoclub. Bueno, pero estate atento ahora a lo que voy a decir, sí, de la sinaudiencia. Dinos, porque, Jordi, dinos, porfa. Porque es que además hay varios mensajes en el libro de visitas y luego en el último episodio de iVoox, pero el primero, escucharlo te va a hacer ilusión. Vale. es Cobros el Gris, que nos dice: saludos a la sin audiencia, hostia, tres recomendaciones, una novela y dos animes. El Águila del Imperio, de Simon Scarrow. Gracias a Fernando por descubrírmela en El Perro Rotonda. Disfrutando de esta novela y emocionado porque la saga es súper extensa. No sé si mantendrá el nivel. La del, bueno, me habla de las águilas, ¿no? Sí, el Águila del Imperio. La es, del Simon Scarrow. Es un... mira, yo hay dos sagas que yo recomiendo a todo el mundo. Es la de Lindsay Davids, que es Marco Didio Falco, que es la primera novela negra. Está ambientada, y te la recomiendo, por favor, ambientada en la época de Roma, que es un perdedor. Tiene los clichés de la novela clásica de Daniel Hammett, Raymond Chandler, Ed McBain. Aparte, se hizo un telefilme que fue una película con el peor título de una película de romanos, que se llamó Una de Romanos. Se llama esa película. Se quedaron a gusto, ¿no? Al loro, Brian Brown es Marco Didio Falco, y el malo, uno de los malos, es Matías Bruel, que es, si lo veis, es uno de, que hace películas de karate de serie Z, que tiene el pelo largo oxigenado. Pero esto es lo de la Lindsay Davis, la plata de Britannia. Sí, a ver, sí. Vale. Sí, yo me leí los dos o tres primeros. Yo todos. Es bueno, ya. Brutal. Cada uno. Y entonces está lo que dice Simon Scarrow, que te puedo asegurar que estoy ya casi acabándomelos. Gracias por que te haya encantado. Y se lo recomiendo a todo el mundo, porque aparte es con un rigor histórico impresionante. No deja de ser, porque él va con Macro, que es el legionario, no deja de ser un, como una buddy movie, uh-huh, de romanos. Pero en la época romana. Boot Spencer, Terence Hill, o unos hermanos Tonetti. Sí, sí, sí. El que está con el payaso que está con la cara blanca, que es el que siempre pilla a gruñón, y el otro. Es muy buddy movie y con un rigor histórico acojonante. Gracias. Mira, me ha hecho mucha ilusión. Y luego los dos animes, Erased, de 2016, 12 capítulos, y Summer Time Rendering, de 25 capítulos, del 2022. Bueno. Dice que ambos animes son de temporada única, de unos 23 minutos por episodio, de ciencia ficción y misterio, con premisas parecidas pero muy diferentes entre sí, y para mi modesta opinión, muy disfrutables. Como curiosidad, los descubrí para mi sorpresa por TikTok. Valar Morghulis, por Valar Doeris para ti, Kouros. Jackal, que es nuestro amigo Adrià, que estuvimos ahí en Radio Sarria de Ter, uh-huh, hace una semana y media. Tú estuviste, Fernando, ahí, ¿no? Sí. ¿Qué tal con Adrià y compañía? Bueno, les mando un abrazo. Adrià y a Joan. Adrià y Joan. Fue un encanto estar con ellos. Lo pasamos muy bien, Jordi y yo. El trato que tuvieron con nosotros, la atención y el cariño, fue acojonante. Y aparte fue... para mí fue muy personal, porque aparte, bueno, Jordi y yo estuvimos un viaje muy chulo. Luego la vuelta, y sobre todo recordar sin audiencia, y vuelvo a repetir, y que era muy ñoña, pero quiero decirte, agradecerte a ti, todo lo que estás haciendo por el programa, y a Jordi también, ahí se lo he hecho mil veces, pero a ti todavía me faltaba por agradecértelo y agradecerte, porque sin audiencia tampoco sería lo que es sin ti. Bueno, luego por gusto, ya tú sabes, esto es puro vicio. Pero yo te lo agradezco, y te lo digo de corazón. Pues agradecidísimo, yo también contigo. Pues ya Carl vuelve a escribir en el libro y, hostia, destapa otra cosa que ya da miedo porque va a volver a salir. Es que va a saltar otra vez Fernando, pero bueno. Es lo que tenemos hoy, es lo que tenemos. No, ya te digo yo que sí. Buenas a todos. En honor al deceso del gran maestro Frederick Forsyth, Jackal ha vuelto. Después de tantos años, encantado de volver a participar en el libro de visitas. Y pone el enlace al 20 minutos a la noticia del fallecimiento de Frederick Forsyth. ¿Tienes algo que decir al respecto, Fernando? Pero bueno, me vais a ayudar porque... Sí, fuera de micro ha dicho unas cuantas ya, lo que pasa es que no, vale, lo ha escuchado la gente, la verdad. Forsyth, lo mejor. Él se estrenó con El Día del Chacal, que luego la película fue un Fred Cinema muy mayor con Edward Fox, que hace de Chacal de puta madre. No, olvidaos del Chacal este de Richard Gere y de... Ya. Luego vino Odessa yo me acuerdo... El Odessa es un periodista que coge un diario, me acuerdo cómo se llama el judío, Salomon Tauber, la película John Boyd y Maximilian Schell, acojonantes. Fue, ¿cómo os diría yo? El que abrió. Veníamos todos de John Le Carré, con sobre todo espías de oficinas, el espía que surgió del frío, Richard Burton, Martin Reed también, gran película y gran novela de. Y entonces Forsyth. Abrió ya la novela de espías, pero con más espectacularidad. Uh-huh. Complicadas, complejas hay algunas, porque, por ejemplo, Chacal te habla de las SOAS y tal y cual, cuando los pies noir, cómo se querían cargar de gol. Pero bueno, me voy a centrar. Películas con Forsyth. ¿Te acuerdas aquella que pegó el pelotazo y abrió el cuarto protocolo? Que el malo es Pierce Brosnan. Y ¿qué? La dirige John McKenzie, el director de El Largo Viernes Santo. ¿Cómo era? Aquella del Bojonsky y el Helen Mirren de Mafia. Sí, una, el miércoles santo. Del como año 80, por ahí. Sí, pero siempre no me acuerdo nunca el título. A ver, Jordi. El viernes santo. Era una peli británica, ¿no? Sí, ¿me suena? Que el Bo Hoskins mete la gran gamba, que es un mafioso que se mete contra unos terroristas. Sí, sí, y le hacen la vida imposible. Claro, Michael Caine venía de hacer mogollón de pelis de espías. Hay tres que tengo que que es La sombra del delator con Nigel Davenport, brutal, si la puedes buscar, La sombra del delator. Sombra y luego tiene delator. Con hola, con Robert Powell y Laurence Olivier, de Terence Fisher, el hombre rompecabezas, búscala. Esta también son dos películas de espías que hizo a la altura del cuarto protocolo de la época, buenísimas. Y luego tiene una mierda que él siempre lo dice, porque estaba ya teníamos a Robert Ludlum, que es el pacto de Berlín, que la novela es El pacto de Holcroft, que la hizo Michael Caine con Maria Dorf, que él siempre lo dijo, que lo hizo con dinero. Acabo con Forsyth, novelas que os quiero recomendar. Por favor. La mejor, que no entiendo por qué no han hecho una película. El negociador, que es secuestran al hijo del presidente de los Estados Unidos y se lo carga. Bueno, que no haya leído el libro, ya lo sabe. Ups. Y luego el negociador, ¿me entiendes? Otra que recomiendo tardía, El manifiesto negro, brutal. Y luego hay una que siempre se encuentra en todos los mercadillos, junto con vais a casa de alguien, la tendréis ahí, que son las que regalaban los bancos, junto con Shogun y yo, Claudio, La alternativa del diablo. Muy bien. La alternativa del diablo. Sí, esta está muy bien porque hacen una putada con una movida de cereales. Esa está muy bien. Las últimas novelas yo creo que son de cosa de, para mí es un negro el que es el que escribe. Estábamos comentando Jordi Vaquero, Jordi 1 y Jordi 2. Estábamos comentando El zorro, que para mí es una de las últimas que es muy mala. Ah, y dos últimas que están muy bien y son muy cortitas son La lista y Cobra. También las recomiendo. Uh-huh. Vale. Pero para mí, la mejor, Chacal. Como Chacal no hay nada. Muy bien. Yo tengo que decir que a Jordi, en mi programa de cine y serie, le conoce como Jordi el bueno, ¿sabes? Como me queda a mí. O sea, que... Ya, como si tú fueras malo. No, es que yo soy el Jordi el malo, pues ya está. El chulo. Bueno, eres el que tienes más cerca y donde hay la confianza da asco. Claro, tienes fama de ser como un dictador de extremo. Hacia extrema, ¿no? Claro, ahí, de extremo oriente. Yo voy a adorar al amado líder o morir. O sea, claro. Bueno. Vosotros sabréis. Seguimos con el libro. Por favor. Chemis dice, sin odenceras tardes, excelente repaso el que le disteis a In the Mouth of Madness. Willy. Yo lo revisioné hace no tanto y muy de acuerdo en lo dicho, genial idea ir sacando a la luz de nuevo esas películas añejas. The Surfer, última película de Nicolas Cage, donde le han dado un papel casi a medida. La película comienza con Cage llegando a una playa con su hijo donde quiere comprar la casa donde él creció. Uh-huh. Además, quiere hacer surf con él y cuando llegan a esta playa chocan con un grupito de surferos que se lo impiden indicándole que si no son del lugar, no pueden surfear. Desde ese punto todo se vuelve súper loco y hasta psicodélico. Todo lo que comienza a pasarle a este hombre es una pesadilla y todo está envuelto de una atmósfera opresiva donde todo está en su contra. Un papel que le cae al pelo a Cage y la película, sin ser lo que se esperaba, está pasable. El bueno de Cage lo hace bien. Tengo que decir que me encanta a mí Nicolas Cage porque se mete en esos percales que nadie lo ha llamado y el tío se mete ahí de cabeza. Joder, ya te digo. Este director, el de esta película nueva de Surfer, del Nicolás, es el director de Vivarium. Ah, a mí me sonaba de algo Lord Cam Finnegan y es que es el director. Está caído en Sitges, me parece. Distopía. A mí no me disgustó. Distopía inmobiliaria. Lo que pasa es que quiero decir que tú no lo entendiste. No lo entendí. Aparte la vi con Silvia y. Mira que Silvia siempre. Porque yo soy. Me acuerdo que soy a veces muy corto para pelis. Y creo que tampoco lo he entendido. No. Bueno, tiene su rollo. Tiene su rollo, ¿eh? Sí. ¿Qué te pareció a ti? A mí me gustó bastante. ¿Se la pillaste? Sí, luego hablaremos de una que a ver si. Sí, no, porque es que. No, hoy es mi. Jordi. Esto es Salvador. Espérate, no pongas las expectativas muy altas, a ver si luego digas. Ah, calla, que no. ¿Sabes? Bueno, lo iremos viendo sobre la marcha. A colación de la película francesa que comentó Jordi, Baby Blood, sí. Vengo con otra francesa y sin duda feminista. Les Femmes au Balcon. Película de 2024, una película con un toque que recuerda mucho a las películas de Almodóvar. Aquí tenemos tres amigas que viven juntas y desde su apartamento observan a un joven apuesto y por circunstancias van a visitarle y la cosa se complica. Es una comedia negra, muy desinhibida, los franceses no se cortan un pelo, hay sustancia, un poquito de gore y destape. Destaca Noémie Merlant, la protagonista de Una mujer en llamas. Y termino con Clown in a Cornfield. Que, hostia. Por cierto, esta película yo creo que va a ir a festivales este otoño. Debería. Y ya está disponible en los mares procelosos del océano. y ya, la gente ya la está empezando a ver. Yo, Jordi, también te digo que en esos mares procelosos he visto hace poco también 28 años después, que me refiero que sí, sí. Yo qué sé, o sea, ¿qué te ha parecido? Que no, que la he visto, que la he visto que está pero, no, pero yo la quiero ver en el cine. Sí, nosotros normalmente lo preferimos ver en pantalla grande. Claro. Bueno, pues Clone in a Cornfield, película de este 2025 sí. De Shudder. La película se desarrolla en un pequeño pueblo donde se está mudando un padre y su hija, y en este pueblo, en estos días, se celebra una fiesta llamada el Día de los Fundadores, por una famosa marca de maíz. Y el logo de esta marca de maíz es un payaso. La hija se junta con unos adolescentes que tienen un canal de YouTube que tiene como protagonista este payaso, al que han convertido en un asesino ficticio. Con esta premisa tenemos una película con una primera hora algo lenta, pero que va subiendo de nivel en su última media hora, gracias a un giro que la verdad no esperaba. Tenía muchas expectativas y quizá por eso no pasa con Notable, pero creo que merece un visionado. Yo también, también tengo expectativas altas con esta. ¿Sí? Sí. Yo no sé si tenerlas porque... No sé, no. Se estaba hablando y los festivales que la han puesto, la gente estaba hablando muy bien. Bueno. Ahora ya la han estrenado en Shudder, pues ya habrá que verla, ¿no? Sí, pero porque... Esto igual para Molins viene o qué. Yo creo que Sitges o Molins tiene muchos números, ya veremos. Sí, sí, sí, fácil. Sí, porque por cierto, ahora que dices lo de Molins, que ya ha anunciado que este año el Festival de Molins, en su edición 2025, va a estar dedicado al J-Horror y dentro del J-Horror a Ju-On. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, va a ser el leitmotiv, pero bueno, sí. Meten siempre programación, aunque tengan retrospectiva. Programación variada de películas de género de este año que han estado pescando ahí por festivales, incluido Cannes, y que bueno, pues van a estar vaya ahí. Sitio para ir a pescar películas, llamado Cannes. Bueno, pues en el último programa de iVoox nos sí. Escribe Jersey, que hace tiempo que no nos escribía. Dice, saludos desde el inframundo, gente de Sin Audiencia. Mil felicitaciones por el programa. Vengo a comentaros los últimos visionados que he tenido el placer, o no, de ver estas últimas semanas. Hay alguna aquí que igual se comenta este programa, ya veremos. The Ugly Stepsister. Esta es la película que aquí se ha traducido como La Hermanastra Fea. Así la he visto anunciada por la plataforma. Esto, pues esta, los dos Jordis la hemos visto y igual la comentamos. Es sí. En Netflix, ¿no? No está en plataformas no, en España, está creo. En los procelosos mares del océano. Sí, sí, sí. Y además es otra adaptación de alguna historia de un cuento clásica clásico. Para niños. Adaptación de La Cenicienta, se ya puede está, decir. Vale. Yo no quería hacer el spoiler. Cinta noruega dirigida por Emily Blichfeldt. Jordi, te lo he puesto difícil con el apellido, mil perdones. Pues no, Blichfeldt tampoco está tan... Hay peores. Sí. Versión osada y pasada de vueltas con el cuento de La Cenicienta. Esta vez del punto de vista de la hermanastra. Con un humor, bueno, de una de las hermanastras, porque hay claro, dos. Claro. Con un humor negrísimo y cínico y unas escenas burras, porque cuando se pone burra no tiene problemas en ser escatológica, gore y desagradable. Es un divertimento la mar de entretenido que me ha sorprendido por no tener tapujos a enseñar que las historias de princesas nunca son como nos las cuentan de pequeños. Recomendadísima, 8 sobre 10. Joder, muy bien. The Surfer, otra vez. Película dirigida por Lorcan Finnegan, director de Vivarium y Nocivo, donde tenemos a nuestro queridísimo Nicolas Cage. Bueno, pues es un poco lo que ha explicado Chemix. Dice aquí Jersey, me esperaba una historia de venganza y gore y me he encontrado con un thriller mal rollero marca de la casa Finnegan. No es mala película, aunque aún le voy dando vueltas a ciertas escenas y tiene ese ambiente tan incómodo que ya tenía Vivarium. Solo por ver a Cage vestido de surfero ya vale la pena. 6 sobre 10. Pues ya está, a tope. Sinners. No voy a extenderme mucho porque ya habéis hablado bastante en el programa de ella. Pero en conjunto, no me gustó. Sí, tiene una fotografía... Este es del lado Iván. Del lado Iván, incomprensible, ¿verdad? ¿Te gustó a ti? Me encantó, tío. No la he visto yo, ¿eh? No la he visto. Me sorprendió y me alucinó. Yo para mí, yo creo que de las películas que he visto este año es la que más me ha gustado. Sí, tiene una fotografía espectacular, está rodada de lujo, la música es una pasada, pero lo que me cuenta y cómo me lo cuenta no consigo que me interesara por la historia. Una pena, 5 sobre 10. Pero esto es de vampiros con banjos, ¿no? En movidas de estas, ¿sí? Te has cargado la película en un momento, pero... Vale, sí, vale. Es una forma rápida de decirlo. De definirla. Me ha faltado decir que bailan irlandeses también. Pip, bailan. Pero va de este rollo, ¿no? Bueno. Más o menos. Sí, digamos. Me la ha cargado. Ha simplificado mucho. No, vale. No te la has cargado, no la has visto, pero ya, bueno. Pero bueno, por lo que he visto fotos y tal, digo vampiros con banjos, ¿no? Bueno, eso es en la segunda mitad de la peli sí que tira por este rollo. Vale. La primera mitad, que yo creo que es la mejor para mí. Sí, es no... que, pero tiene un rollo sureño desde el punto de vista de los afrodescendientes que está muy guapo. O sea, pero da igual, es que yo compro la segunda mitad también. No, también. Es como la gente que ve no, viendo hasta el amanecer y dice, hostia, es que el trozo del principio cuando entra en la caravana y todo, es que es buenísimo. Y luego se desmadra, es una mierda. Hostia, pues no veas género, vete a tomar por el culo. No, aquí es mi programa y digo lo que quiero. Vete a tomar por el culo. Vale, pero una cosa. Como se diga. Yo voy también. Pero, o sea, la película... pregunto, ¿eh? ¿Lo has visto? ¿Se jode cuando salen los vampiros? No, para nada. Digamos que es el aliciente especial. Lo que pasa es que desde el principio ya se ha hablado en los trailers y tal. Bueno, ustedes no decían nada, pero enseguida, película de vampiros, pero claro, es como hablábamos antes, que Abiertos al Amanecer, que es una película que es de vampiros, la segunda mitad. Sí. Y en esta película pasa exactamente lo mismo. La primera parte, tío, no es de vampiros. De Tommy Gans. No. No, tampoco. No. Te cuenta la historia de dos hermanos y lo que han vivido y cómo su sueño es, ellos vuelven de la Primera Guerra Mundial, donde han participado, también te dicen que han estado en Chicago trabajando para alguien importante, que podría ser Capone, ¿o no? Lo dicen en la película. Pues, era Capone. Y entonces ellos vuelven con un bagaje, con dinero ahorrado, y su ilusión es abrir un club de blues. Ajá. En una ciudad donde tiene separados a los negros y a los blancos, y hay una tienda de chinos que tiene tienda en los dos lados para poder vender a unos y a otros. O sea, Y sale los vampiros, por como una cosa. Pero eso es adicional. O sea, la historia es una historia mucho más profunda, que habla mucho de la música, o sea, negra, habla mucho del blues. ¿Tú dirías que mecánicamente, bueno, argumentalmente, es como Abierto antes del amanecer, que es la última parte que...? Es que la gente, que si quieres simplificar... Es lo fácil. Es un cruce, nunca mejor dicho, de Abierto del amanecer con el cruce de caminos, con Crossroads. Sí. Vale. La de Ralph Macchio. Sí, la de Walter Hill. Y además toca un tema de vampiros, el vampiro clásico, del ajo, de que tienes que dejar ese de entrar, es que me mola, todo ese rollo. Ese es el que me mola. Eso me gustó mucho también. Vale. Que no se ven los espejos. A mí me gustó todo mucho en esa película. A mí me gustó mucho todo, también, por Javi. Todos lados. Y en cine es espectacular. Está rodada en IMAX, yo la vi en IMAX y... Sí, la posición del fenómeno, me acuerdo, me pasaba yo de Sinners. Muy buena. Atención, todo el mundo de pie. Ay. Jersey sigue con Jenny, de William Dieterle. Yo intento siempre descubrir películas de las cuales no sabía nada de ellas, bien por recomendaciones, bien por casualidad, y me acerqué a Jenny por los comentarios de Jordi, y madre mía, qué maravilla es esta. Este cuento fantástico donde se nos narra el romance entre un pobre pintor y una chica que conoce en un parque a través de los años me ha fascinado. Su historia, sus imágenes oníricas, ese pedazo de tramo final, con escenas que me han recordado algo al expresionismo alemán, y es un festín emocional y sensitivo. No quiero hablar mucho de ella porque creo que la experiencia de visionarla sin saber lo que vas a presenciar la hace mucho más interesante. Muchas gracias, Jordi. Quiero más de esto. 9 de 10. Y termino con Blood Star, cinta americana 2024, dirigida por Lawrence Giacomelli, donde tenemos a una joven viajando en su coche por el desierto de Nuevo México y por casualidades de la vida se topará con el tipo típico. No voy a decirlo porque yo hablé de esta cinta de Blood Star porque la vi en el pasado Terror Molins, que el director, Lawrence Giacomelli, me firmó. Me regaló el póster y me lo firmó. Sí, además, una 4. Lo tengo marcado en casa. Y porque a lo mejor este señor dentro de 20 años se le hace reverencias cuando pase. ¿Quién sabe? Bueno, entonces a esta chica le pasa algo. Pues con los pocos recursos que cuenta, la verdad es que ha sido toda una sorpresa, una road invasion bastante entretenida, va directa al grano con sus escenitas de hemoglobina cuando menos te lo esperas y que te dejan con la cara de ¿pero qué cojones? Aunque puede que para la mitad parezca que baje el ritmo, empieza a animarse de manera exponencial y no para hasta el final. 7 de 10. Y hasta aquí mis recomendaciones. Yo esta no caigo qué película es. ¿La de Bloodstar? Sí. Porque igual no la viste. Igual no la viste. Yo creo que no estabas tú. No. Era uno de los días que no viniste. Y si estaba el director, seguramente... Sí, porque el director estaba repartiendo los A4 y firmando. Que además el hombre venía, había hecho 3 pósters distintos de la película, todos impresos, y llevaba como 80 pósters o 100, y dio 20 y pico. Se volcó. Pero ya te digo que yo soy experto en dormirme cuando hay un director presente en la sala, ¿no? No, esta no te hubieras dormido. No voy a dormir. Esta es recomendable, ya te digo. Sí, sí, además es un director británico. El Giacomelli este. Un abrazo para todos y nos vemos en el Valhalla. Luego por ahí tenemos a Juantu que dice: hola cracks, buen programa como siempre. Por supuesto que soy fan de las intros del Hum con sus locos argumentos en las descripciones del programa. Cualquier día vemos una película en la Cutrecon basada en una de esas descripciones. O al menos un concurso de esos de microrelatos que hacen los festivales, yo qué sé. Voy con un par de pelis bastante recientes. Misión Imposible, Sentencia Final. Una oda al cine de acción y entretenimiento y buen broche a la primera parte. Aunque es cierto que dicha primera parte a mí me gustó más, porque creo que era más intensa. Esta también está muy bien. Te hace sentir nostalgia al ver imágenes de todas las películas anteriores y a pesar de su larga duración, se pasa muy rápido. Si eres fan de la saga, no te defrauda. Muy buena, 8 sobre 10. Y Death of a Unicorn. Hostia, no. Película reciente y tratada por aquí, mezcla algo de drama familiar con comedia y con terror. A mí el drama familiar me sobra, el humor está bien en algunas ocasiones, pero es demasiado exagerado en otras. Creo que los personajes están demasiado caricaturizados. Es lo que hablábamos de que había un histrionismo constante, ¿no? Y reflexionando sobre lo de The Surfist, también, yo no lo dije el día que la comentamos, pero era la típica producción en la que podían haber puesto también al Nicolas Cage, de papá de la... de la Jenna Ortega, ¿era? Sí, de la Jenna Ortega, sí. Por sí, eso. Sí. Me refiero que era también el típico papel que le hubiera caído a Cage tan ricamente con esa galería de personajes que está haciendo en los últimos años, ¿no? Es el Ant-Man, ¿no? El padre. Sí, el Ant-Man, sí. Sí, pero. Joder, sí, la he visto. Pero no está tan histriónico como hubiera estado Cage. Claro, claro. Porque, claro, el padre, es un poco el punto de equilibrio de una persona que no está tan ida de la olla como aquella familia con el mayordomo, la ama de llaves, que todos son personajes más del jovencito Frankenstein que no sí, de. Sí. Es un poco, bueno, en fin. Y luego los efectos especiales de esa película. Ahora viene, mira. Ah, vale. Después viene la parte del terror. Que más que terror son violencia y muertes. Para mí, siendo esta su mejor parte, tiene un gran fallo: el CGI. Joder. Se me hace bastante raro ver en acción a esa especie de burros con cuerno mágico. ¡Bicharraco! Tal cual. Se me queda en un sí pero no, aunque reconozco que es entretenida. 6 sobre 10. Abrazos para todos. Pues abrazos para ti, Juan, tú. Luego tenemos a Juan Antonio Coronilla, que además no sé si pudo venir a ver el concierto de Guns N' Roses, porque él es súper fan. Súper fan, sí. Sí, y hace 2 días tocaron aquí en Barcelona, que tú sí que estuviste, ¿no? Sí, estuve, sí. Es de Sevilla, ¿no? A este. Sí. Es de Sevilla, él, ¿no? Él es de Sevilla, sí. O sea, Jordi, ¿fuiste a ver a los Guns? Estuve viendo a los Guns N' Roses, sí. ¿Pero vinieron todos o solo un...? Bueno, vale. Son los tres que tienen el negocio montado, vale, y los resto son mercenarios, claro. Vale, sí, vale. Pero el Slash y el Duff volvieron al grupo con el Axl Rose. Axl Rose, sí. Axelito, sí. Sí. Estaban peleados desde tiempos inmemoriales. Hostia, quedaba... he visto planos, porque yo estaba bastante adelante, pero he visto fotos desde atrás y, joder, había mucho hueco ahí, ¿eh? Sí, ya. Te iba a decir, ¿tú te acuerdas la fecha anterior que vinieron? En 2018. 2018, pues ahí fui a verlos yo. Y me contó una anécdota porque, bueno, mi primo trabaja en la seguridad del área olímpica, tanto si son conciertos en el estadio como el Palau Sant Jordi, y me dijo que 2 horas antes de empezar el concierto estaba Slash con su familia haciendo pruebas de sonido. Bueno, el tío, un profesional como la copa de un pino. Claro. El Axl estaba en el hotel y cuando... El concierto tenía que haber comenzado. Ya. El tío cogió y dijo que no llegaba y que le pusieran una escolta de policía. Y la Guardia Urbana de Barcelona tuvo que ponerle una escolta para llevarlo al concierto sin probar, sin hacer nada. Y entró, llegó del hotel en 20 minutos escoltado por la policía, sí. Y entró directamente a cantar. Con su voz de pito. Y que obviamente Slash y Axl no se hablan. O sea, no... Se dirigen la palabra. Solo ganan dinero juntos y ya está. Yo, Javi, correcto. Yo como cantante, todo esto tomo nota, tío. Yo sí. A lo de micrófono voy a decir. Claro. Directamente, no me habléis. No me habléis, y tío. Y a mí que me escolte la policía. Y no me miréis a los ojos, tío. No canto, tío. Claro, que la Guardia Urbana me escolte hasta el CFE. Exacto. Y luego hasta mi casa, tío. Directamente. Tal cual. Bueno. Pues, además estuvo Franz, creo que también por ahí. Sí, estuvo Franz. Yo los vi en 2018 también. Y sin matarme, sin volverme loco, joder, me gustó bastante. Este último no me gustó nada. Se escuchaba muy mal. Axl Rose es Mickey Mouse, tío, cantando. O sea, es lamentable. Sí, un poquito. No, hay canciones que aguanta mejor. Las que son... Hay que decir que... Además que yo te digo otra cosa. En 2018 estaba bastante más gordo. Ha perdido peso. Es cierto, sí. Y yo creo que eso le ha perjudicado la voz. Más. Bueno, entre que han pasado 7 años y que ha perdido peso... 7 años sin parar de girar. Sí, claro. Porque es que además, ese 2018 venía de hacer la gira con AC/DC sustituyendo a Brian Johnson. Claro. Que realmente el esfuerzo vocal... Al final es un problema de técnica y claro, yo lo que yo intuyo es que este tío, claro, cuando era joven, pues se metía los... Sí, los tiraba millas y tal, pero claro, eso si no tienes una técnica de canto, pues claro, eso te pasa factura. Y cuando tienes 60 palos que debe tener 63, ese tío, sí, 63, sí. Pues claro. Y sí que es verdad que había algunos temas que sí, pero había algunos temas que a mí me daba vergüenza ajena. Y luego... pensando de que es ese pobre hombre lo que tenía que estar sufriendo ahí, porque tienes a 30.000 personas delante y... Yeah. Pero luego llega a la cuenta de la caixa y ya se le pasa. Yeah. ¿Cuál es el disco que sale en la lista negra? Que es de, me acuerdo, en la lista negra de Clint Eastwood, la última de Harry Sucio. Sí, ahí empieza Appetite for Destruction, ¿no? Sí, el Welcome to the Jungle. Es la que abre, es el que sale la peli, es el Appetite for Destruction, sí. Que además tuvo la portada censurada. Yo aquí siempre comento, no sé si lo he comentado alguna vez en directo, yo tenía la portada buena, la censurada, en que el robot viola a la mujer y tal, y esa portada se censuró, sobre todo en Estados Unidos. Y entonces yo tenía vinilo y estaba súper buscado. Y yo, una época que me saqué cosas de encima... ¿Te la sacaste? Es que me pagó 160 pavos un gafapaster por el vinilo. Hostia, y ahora lo vendí. Y ahora no veas, ¿no? Sería... No sé si valdría más o menos eso. No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero bueno, yo me lo vendí en su día. Yo me acuerdo por ellos, ya sabéis que yo, gracias a ti, conozco estoy más metido en el AORC o en el heavy, bueno, esto no sé si... Sí, bueno, Guns N' Roses es más... Más. Garage y... Pero yo me acuerdo... Escenas Lizzy de me acuerdo que me flipó porque cuando vi en la lista negra, que la vi en Dublín, la vi de estreno en Dublín, y estaba esta música, digo, hostia... No, es que además ese tema abrió con la película y ya lo estaban petando ellos con el Appetite, fue el disco que los lanzó a la fama. ¿Ya lo estaban petando? Pero, sí, antes pero es de la película. Encima ese Welcome to the Jungle en esa película, yo creo que todavía los hizo petar más. Y luego ya el You Could Be Mine con Terminator 2, o sea, sí, también. Un no parar. Además, yo debo reconocer a los Guns N' Roses, hay gente que dice que son los versioncitas del heavy. Hostia, yo no sé si son las versioncitas del heavy y que están viviendo de tres álbumes, que también es verdad, aunque uno sea doble. Pero aparte de que a mí me gustan mucho sus temas propios, encuentro que tienen temas propios bestiales, aunque no sean muchos, encuentro que haciendo versiones los tíos son magistrales, porque cogen buenos temas, pero hostia. Vale, el Switch Out of Mind es suyo propio. Sí. Es el suyo, ese, a sí. mí se me mola mucho. Yo tengo mis dudas con lo que dice de versiones, tío. ¿A ti en Knock on Heaven's Door no te gusta? No me gusta o la, nada. O la del Paul McCartney. Live and Let Die, sí. Knock on Heaven's Door, no. Y el, disco, sí. y el disco de versiones es infumable, digo. No, el disco de versiones no. Estoy hablando de las versiones que sacaron en los LPs famosos. No. Sí, no. Sí, las Democracy y estas mierdas, no. La de Heaven's Door es de Bob Dylan, ¿no? Sí. Esa me gusta mucho. Por ellos me gusta mucho. A mí me gusta la de Bob Dylan. La de ellos no. A mí la de Bob Dylan me gusta, pero no me mata. Me gusta más la versión de Guns. Oye, y una pregunta. La de Papa Was a Rolling Stone también es de Bob Dylan, ¿no? Papa Was a Rolling Stone. No es de Bob Dylan. Bob Dylan tiene Like a Rolling Stone. Sí. Esto, perdón, vale. Esta, like a Rolling Stone, que luego los Rollins la versionearon. Del Highway 61 Revisited, que es de los mejores. Sí, esta es la que tú dices. Perdona. La que tú dices, Papa Was a Rolling Stone. Me parece que es de Motown. Es de Motown, sí. Sí, me suena bien. Es de Motown, sí. Vale. Bueno, pues estábamos con Juan Antonio, que bueno, pues por como le gusta Guns N' Roses, pues nos hemos tomado aquí un descanso. Es un interludio Guns. Guns N' Roses. Vamos con mis valoraciones de lo tratado en el programa. Como no he visto La Ballerina del universo John Wick, pues voy a comentar lo que me pareció La Ballerina coreana de 2023. Que aquí la tenemos pendiente también, sí, Jordi. Sí, acuérdate, sí. Para otro día. Dice, no sé si la traeré esta semana si Jordi finalmente pudo echarle un ojo. Pues esta semana no entrará, eso seguro. Ya te digo. Estamos ante una película dirigida por Lee Chung-yun, que en 2020 ya había estrenado en Netflix la película El teléfono, y es una historia bastante simple y manida, como suele ocurrir en este tipo de guiones en los que el héroe, o heroína en este caso, busca vengar a un ser querido. Pues es dinámica, sencilla, fácil de digerir, aquellos tres condimentos que hacen que tengamos un buen pasatiempo para los que andan buscando cine de acción, que tiene mucho de cine hollywoodiense, cosa que en gran parte termina siendo efectiva debido a que el cine coreano suele ser bastante más lento en su desarrollo. Pero aquí el director se lo monta todo en un tiempo preciso de poco más de 90 minutos. Es una película que te engancha fácil desde el minuto 1 y no baja el ritmo hasta el final. Pese a que tenga varios momentos donde salta ese drama que a veces es necesario para entender el fundamento de todo. Claro. Sobre Baby Blood la vi hace tiempo porque era una de esas películas que aparecían en las listas de las precursoras de lo que sería conocido como el nuevo extremismo francés. Sí. Y que junto a La posesión de Andrei Zulawski ofrecían un nuevo giro en lo que resultaba imposible de ignorar con la idea de la sexualidad reprimida desde el miedo a la maternidad. Y que luego se llevaría al extremo con Bustillo Morí con Aline Teguieg. Bueno, si puedo decir algo, hombre, porque me he quedado un poco... Con La posesión. Di lo que tengas que decir, Fernando. ¿Tú Baby Blood la llegaste a ver? No. Vale. ¿El circo? No. Bueno, empieza en un circo. Sí, empieza en un circo. Las cosas se desmadran un poquillo. Lo que siempre habéis hablado, que Martyrs, Frontiers y Al Interior, sí que las he visto. Sí. El otro día estabais comentando, yo para mí, la que más me gusta, Bestias al Interior, pero la que a mí me mola mucho... Es el final de Martyrs, me quedo mucho cuando le dice la chica a la vieja lo que tiene que decir. No digas nada, en la bañera, ¿no? Que viste, me callo, no le voy a decir nada. Pero Frontiers la encuentro. Frontiers es la leche, Es que es una pasada. Es que es muy cañera. Frontiers lo que tiene es mucho estética, ritmo todo el rato. La familia redneck nazi, todo. ¿Y por qué todo el mundo habla de Frontiers, Al Interior, de Martyrs? Y se olvida Alta Tensión, yo no lo entiendo. Sí, ¿no has quitado la palabra de la boca? Claro. Sí. Fue también de las que abrieron el tema, ¿no? Fue de las primeras. Y además, esa doble mirada, digamos, hostia. Una película que le encanta mucho a Nacho Fiol. Esta película siempre a él, y le mando un saludo, le encanta. A Nacho le encanta mucho. La posesión, bueno, yo, a ver... Yo La posesión no la he visto. No estamos hablando del Guardiola, ¿no? El Pep Guardiola, ¿no? La posesión del... Para mí. Ver ver al final lo que es el monstruo. Este carro de Rambaldi es una puta pasada, como está hecho. Zulawski este hizo muchas más cosas. Volvemos al rayo de Americano en las Europas, que es Sam Neill, con una guapísima, que yo siempre diré que es de lo más guapo que hay en cine francés, pobrecita, ahora está muy operadita, que es Isabel Adjani, que la encuentro. O sea, en Nosferatu está preciosa. En Nosferatu, que yo siempre diré lo mismo. A mí me gusta más la de Herzog que la de Eggers. A ti no, ¿no? A ti no. Es diferente. No, a mí yo considero como cine me gusta más la de Eggers. Es que para mí Eggers... Bueno, le tengo cariño a la de Herzog, también te lo digo. Sí, pero la, yo, la, mira, la, me la volví pero a también ver. Le tengo cariño a la de Murnau. Es que sí, si te pones así... ¿Sabéis cómo murió Murnau, no? A ver. Venga, va. Yo no sé cómo murió. ¿No sabéis cómo murió? No, no, no. Iba en coche, su chopper le estaba pegando una mamada. Ah, bueno, sí, esto lo contaste ya. Sí, en la tal, y se pegaron un tarrazo. Mucha felicidad por una mamada. Murió feliz el hombre. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo te vuelvo a repetir, y volvemos. Es que volví a ver otra vez la de Nosferatu, la de Eggers, la de Blu-ray, sí. Y es que... Es muy oscuro. Es mi mente... Creía que ibas a decir, me volví a dormir. No, aquí no. Es que es muy onírica. No, no, pero vuelvo otra vez lo mismo. Cuando veo a... Al Conde, sí. Para sí. mí es Jim Carrey en Sonic, es el doctor Robotnik. Sí. Es que es el doctor Robotnik, tío. Y a mí Sonic me mola mucho. Hostia, me mola mucho Sonic, ¿eh? Porque... A mí me gusta mucho también, tío. ¿Cuál hostia, de las es tres? Que... Hay tres ya, ¿no? Sí, tres. Jim Carrey. Las tres son buenas. Son súper divertidas. A mí, yo con mi hijo, bueno, las son súper divertidas. Jim Carrey está espectacular. Es tío. Lo mejor de la película. Ellos no están mal, la parejita no está mal. Visualmente la animación es muy chula, pues, también. Oye, se la han currado, ¿eh? Está, o sea, muy guapa. Pero se han dejado una de pasta a la altura de los efectos especiales de Transformers, ¿eh? Pero en esta última, que además de Jim Carrey sale la 2, tres. Es que es el padre. Es que el padre es muy chula. A mí me gusta yo, mucho. Yo, o sea, mira, dame la mano porque es que cada vez te, bicho va, cada vez te quiero más. Pero di la verdad, están muy chulas. Están muy tío. Guapas y son muy divertidas y además pasan volando, tío. Pasan volando y los efectos. Y Jim Carrey y el ayudante Jim Carrey. Es todo, todo. El pobre hombre, o sea, ese, ¿no? Sonic va a ser de los clásicos, clásicos, pero para toda la vida. Hombre, de Sonic dos cosas. Es decir, increíble el éxito que ha tenido la saga con el primer tráiler que en las pruebas no convenció a nadie en los primeros pases y tuvieron que rediseñar al bicho completamente. Pero incluso habían sacado los tráilers de la peli. Gente vio, ¿qué es esta mierda? ¿Qué cosa más fea? Hostia, ¿se puede ver eso? Por supongo que ha de estar en YouTube, tiene seguro. Que estar, ¿eh? Huevos, sí. Tiene que estar por huevos, tío. ¿Pero tan mal estaba? Mira, era horroroso. Hicieron una película de Chip y Chop que hacían coña. Sí, sí, no te rías. Hacían coña con el primer muñeco y de Sonic. Y salía el primer Sonic, tío. ¿Cómo es? Sí. Y luego decir que Jim Carrey se había retirado la actuación y solo accedió a volver para hacer Sonic 3. No, está es muy que no se puede concebir, y Jordi creo que pensará igual que yo, otra película de Sonic sin Jim Carrey. No, claro. No. Es que ya puedes meter cuatro muñequitos, cinco muñequitos. Si él no está ahí, él es el que corta el bacalao. Entonces, cuando veo Nosferatu, que es lo que te comenté, es que ve a Jim Carrey. Claro, lo que pasa es que yo te insisto en lo mismo. Que la gente que es que ese bigote. Es que ese la bigote. Gente que le sorprendió tanto el aspecto de Nosferatu, yo le digo lo mismo. Id a ver los puñeteros grabados de Vlad Tepes, de cómo era Vlad Tepes. Y te di la razón. Y es que es así. Es que te di la razón. Realmente, yo no creo que Gers se invente nada. O sea, es que se va... A la fuente histórica, sí. ¿No? Del mito. No, a partir de ahí, la película es acojonante, ¿no? Y todo el Alemania, el granulado, cómo llega la... O sea, yo siempre diré lo mismo. ¿Qué? Lo puedes decir, ¿eh? Que la vimos juntos. La vimos juntos, sí. Jordi, sí. ¿Te acuerdas? Me pasa, mira, a mí me pasa lo mismo con el Coppola, con Drácula de Coppola. La primera parte me tuvo apretado, por la vida estreno, mira, el cine Bailén. La vi con el corazón en un puño, la parte de Transilvania es como Nosferatu, y luego la parte de Londres, cuando dan, lo encuentro un peñazo acojonante. He cruzado océanos de tiempo. Para... Sí. ¿No os pasó con la de Coppola lo mismo? La primera parte la encuentro. La primera parte es muy épica. Ahí está. Desde que sale con la armadura, con ese diseño. Ahí está. Que es de la tan rompedor. Que es de la diseñadora esta japonesa. Sí. No sé qué. Y luego, cómo están con. Pero pega un bajón. Con Jonathan Harker, con las vampiresas, que le impide que se lo coman, digamos. Y todo eso está muy bien. Y luego, realmente, explota mucho el rollo romántico, que también está en la novela. O sea, eso es verdad. Sí. Realmente, Drácula ve en Mina. Es una historia de amor. Sí, sí. Ve imposible. Realmente el reflejo de la mujer que perdió y pues. Es una persona enamorada o un monstruo enamorado, como lo quieras decir. Y como siempre, permíteme que siempre lo decimos, los dos spin-off es el viaje del Demeter. A mí me gustó. El viaje del Demeter. A mí me gustó. ¿A ti te gustó? A Javi también. A mí me decepcionó porque encuentro que bestializan mucho al Conde Drácula. Y a mí me gusta, o sea, yo prefiero mil veces, lo he dicho siempre, es un la Mamba. Serie de Drácula que sacaron con el Clash Bang de Netflix, aunque tenga ese tercer capítulo tan raro, pero el segundo capítulo, que es el viaje del Demeter, para mí es buenísimo, y el primer capítulo también. ¿Te gustó? A mí me gustó la serie, sí, sí. Y luego sí. El otro spin-off, que también encuentro, que ya sé que me vas a salir con la sonrisita en la boca, la de Chiquito de la Calzada, Blácula. Blácula. Sí, cabrón, ¿sí? Blácula. No, no. Blácula. Aquí llega con Demor 2. No, aquí empieza en el Demeter. El Chiquito empieza en el Perimeter. Y aparte. Demeter. El Demeter, este, como se llame. Y aparte, hay un momento que es. El diseño de producción del Demeter, como dice Jordi, en Brácula, que es de Álvaro Sáenz de Heredia. Sí. Está súper currado. Y hay momentos de miedo. Yo no la recuerdo bien. No, pero, de pero, miedo no, de pánico. Yo no la recuerdo bien, pero recuerdo con Demor y era como, Dios mío. Fue un número uno en taquilla, ¿eh? Sí, pero eran imágenes de archivo. Ponía sin audiencia, 1081. La comentamos, ojo, aquí directamente porque la pasaron en Cocheras de Sants hace... ¿Cuál, la de Brácula? Un par de... La de Brácula, sí, sí. Yo me acuerdo con Demor... Tiene sus momentos, y yo te lo compro eso, hostia, Fernando, gracias, que gracias, son... Que te ponen un pelito de punta. Si te olvidas que el tío que sale es Chiquito y es otro actor... Y bigote a Rosset. Hostia, no, no. Es que ya estoy está, con Javi. Ya está. Y Javibi. Está dicho. Y Javibi también. Javibi y Nayuska, pobrecita. Javibi que con H y con B es querido en árabe. Sí, sí. O amado. Pero, y ya aparcamos el tema. Sí, por lo que quieras. En la parte principal del... Demeter, como sí, Jordi, es que se me sale mal. Demeter. Demeter. No, no, Demeter. ¿De qué habláis? Demeter. Dimitri, bueno, es otro, es, vale, uno que te viene, vale, a arreglar. En el principio, en el barco, en donde me la meten. Sí. Me la metieron bien. Demeter, sí. Ayer. Me la pusieron bien ayer. Es verdad, si te olvidas de. El bigote a 12. Que sí, y de que chiquito, sí. Oye, hay un. Que es inquietante. Yo la vi, tío, en el Texas, estaba con el corazón encogido. Es inquietante. Sí, señor. Tuve miedo. Sea, tú, el corazón encogido al principio del Drácula de Coppola y al principio de Drácula. Y es, la comparación. Y ¿no? Escucha, te voy a subir un poco. Te voy a subir la apuesta. Sigue, y, por favor. El momento baile de los vampiros que hay. Hostia, también. Que es buenísimo. A mí también me puso un poco de. Luego se ponen a cantar y ya se joden. Se jodió. Pero antes de que empiecen a cantar, eso está muy bien terminado. Porque la. ¿Ayer rollo Polanski o qué? Sí, ¿no? ¿Tú la has visto, Brácula? Yo no, entera no. Debo confesarlo, no. A esa parte no ha llegado. De hecho, no he visto ni Condemor, ni Brácula, ni Papá Piquillo, que sé que te dolerá. No he visto ninguna, no, de las tres. Aparte, donde acaba Condemor es plano secuencia, empieza Brácula. Donde, ¿sí, te acuerdas? Sí, sí, sí. Donde acaba Condemor. ¿El pecado de la bradera? Sí, que se meten en el barco, ya se van para tal, empieza ya. Claro, en el, ahí cambian el chip, ahí a la otra. Demeter. Pero, y el baile de los vampiros, en plan, que es muy Polanski, con. Uh-huh. Si te olvidas un poquito de Chiquito, esto, oye, miedo, pero te agarras a la butaca. Lo que pasa, ¿eh?, que es que empiezan a cantar y se jode. Ah, se jode la tensión, pero bueno, yo que sé, es lo que tienen estas pelis también, que tienen, gracias, tienen sus momenticos. Yo recuerdo haberla visto, pero no, o sea, pero no me acuerdo. Pero con Demor sí que me acuerdo que la vi con 40 de fiebre, tío. Y claro, yo era del palo. ¿No sabías si estabas, sí, delirando tú o lo exacto, que era del palo, guau, chaval. Psicodélica, ¿no? Ahí. Eso, que ponían planos además de safari, pero sí, claro, sí, de activo, sí, ¿sabes? Ahí. Yo la vi en el cine Pelayo y tuve que hacer una cola de hora y pico. Había una cola que flipas. No, fue el número uno en taquilla, con Demor, en su momento fue. Chiquito la cazada, que luego la desbancó Mortadelo y Filemón. Ajá, de Fesser. Sí. Cuando bueno, había... con Fesser hables un melón con Jordi, porque Fesser es uno de sus directores. Hombre, por favor. Fetiche. Camino me encanta. Y él, Camino y él, es fantástico. Y a él el Misterio de Petinto. El Milagro de Petinto. Milagro, no, esa no me gusta, pero no, yo, tío, yo Camino la tengo en Blu-ray, me la compré porque me la encuentro. Yo, una manera de sufrir, tío, con esa puta película, tío. Vamos. Lo encuentro una obra maestra, Camino. Yo es que sé que tú tienes problemas con las películas que pasan mal los perros, sí, y me pasa con los niños, tío. Sí. Y Camino es una de esas películas que digo, hostia, y tío, me está lo que me acuerdo cuerpo de Camino, y no me olvidaré, es la sencillez, cómo muestra el más allá. Cuando, sí, aquí cuando la chica... Pues pum, florecitas en blanco y tal y cual. Es, mira que he visto películas que ves el más allá, pero es una pantalla en blanco, van saliendo dibujitos de florecitas y muñequitos. Es, mira, la piel de punta, ¿eh? Tuvieron muchos problemas en esa película porque la familia, esto está basado en una historia real, sí, les denunciaron. El Opus Dei y todo aquello. El Opus Dei y todo el rollo, sí, sí. ¿No has visto Camino tú, Jordi? No. Pues te puedo asegurar que es una gran película. Sí. Y de lo mejor que he visto del cine español. Camino, uh-huh, a mí me puso el pelo de punta. Es más, me la compré. La quiero tener. Sí, sí, sí. Juan Antonio nos iba diciendo. Ah, es verdad, estamos en el libro, en los comentarios. En la boca del miedo hace muchos años que no la he revisado, pero no conocía la anécdota sobre el Enter Sandman de Metallica. Y de películas, Cobweb o Tela de Araña, la última película del director coreano Kim Ji-woon, el de A Bitter Sweet Life y Encontré al Diablo, y que ha sido estrenada recientemente en Filmin. Uh-huh. Aquí tenemos en los años 70 al director Kim, que está obsesionado por el deseo de volver a rodar el final de su película recién terminada llamada Cobweb. Pero el caos y la confusión se apoderan del plató con la interferencia de los censores y las quejas de los actores y productores que no pueden entender la reescritura del final. En esta cinta nos ocupa un canto de amor al cine en una época en que Corea estaba enfrascada en una dictadura. La odiosa censura y había que salvarla con mucha imaginación, por lo que guionistas y directores tenían que hacer filigranas para poder rodar. La película hubiera funcionado mejor en tono de comedia, eliminando algunas tramas dramáticas que alargan demasiado la historia. Pero pese a todo, estamos ante una buena película que se aleja mucho de lo realizado por el director hasta la fecha. Pues sí. La fuente de la eterna juventud, no sé si la habéis visto alguno. La nueva del Gareth Ritchie. La de Krasinski, ¿no? No, sí, con el John Krasinski, sí. Perdona. La nueva película del director británico Gareth Ritchie, estrenada directamente a Apple TV. Aquí tenemos dos hermanos, interpretados por Krasinski y Natalie Portman, que se asocian para dar un golpe a escala global para encontrar la mitológica fuente de la eterna juventud. Tendrán que usar sus conocimientos de historia para seguir pistas en una aventura épica que cambiará sus vidas. Y puede que les otorgue la inmortalidad. La película pretende ser una especie de Indiana Jones moderno de la mano y estilo de Gareth Ritchie, pero no se nota absolutamente nada esa mano. Y se limita a dirigir un encargo en piloto automático. Muy floja. El Contable 2, dirigida por Gavin O'Connor, que es secuela de la película El Contable de 2016. A mí la película primera me gustó. Segunda la gente dice que está bien, ¿eh? Llevo media hora de película. Y no pasas de ahí. Te está costando. Bueno, nuestro contable autista, experto en matemáticas y en el arte de la guerra, vuelve en esta secuela junto a su hermano, con el que tiene una relación bastante compleja. Aparte, ¿sabes lo que pasa? Al principio sale el Cat Simmons este, el que salió en Will Plus. Sí, J.K. Simmons. ¿Este? Sí, J.K. Simmons. Al primer 5 minutos se lo cargan y digo, yo esperaba que saliera... Pero tío, ¿pero por qué tienes que hacer spoilers? Si lo has hecho a propósito, a mí no me pongas la manita en la boca, que te conozco. ¡No me da cuenta! Estamos en la radio y no se ve que se pone la mano en la boca. Se lo cargan al principio de la película. Pero en la segunda parte dices. Sí, no, el principio... Te voy a decir, el principio hay un momento de una persecución en un bar y tal y cual, y el Simmons este, como siga, ¿eh? O sea, contra dos cachazas, ¿eh? Se pone en plan chica y pega unas hostias como pan. ¿Tú has visto el Simmons cómo está de fuerte? Está muy fuerte este tío, ¿eh? El tío tiene 62 o 63 años. Sí, y va, creo que con el Mel Gibson, al gimnasio con Mel Gibson, también está muy fuerte para la edad que tiene. Y se pone a levantar pesas. Hizo la de Santa, la de Santa Claus. No la he visto. Pues hizo la de Santa Claus con el The Rock. Sí. Y sale la primera escena levantando pesas y el tío está fuerte. Yo lo único fuerte. Que te voy a decir del Contable 2 es que se tendría que llamar El Operado 2. Porque qué destrozo tiene en la cara el Ben Affleck. Lo que se ha hecho en la cara. O sea, la primera escena que lo ves, dices, ¿es él? Porque te lo juro, ¿eh? De las operaciones que lleva, se ha destrozado la cara. Entonces lo llamaría El Operado 2. Tomamos nota que no lo hemos visto. Bueno, habla que juntos se meterán de lleno con una banda de crimen organizado que se dedica a la trata de personas. Porque, disculpa, perdón. ¿El que hace de hermano no es el Punisher? Sí. Ah, vale, ok. Sí, el mismo. Vale. La cinta resulta ser un entretenido fiasco, bien armado en sus momentos cómicos y de acción gracias al dúo Affleck-Berzal, pero empañado por una historia enrevesada y el tratamiento polémico del autismo. Si disfrutas del género buddy movie action y perdonas incoherencias, pasarás un buen rato. Si esperas un thriller refinado y sensible, puede decepcionarte como a mí. Pero Jordi, una cosa. Yo me quedé sorprendido porque puse Amazon. Hostia, digo, El Contable 2. Sí, ¿se en pero, sí, ha ido a plataforma súper rápida. Vale, porque me quedé flipando. Pero ¿esta película llegó a cine? Sí, fue sí, estuvo hace poco. Estuvo sí. 3 semanas, bien. Vale, porque lo otro, como apreté, digo, coño, El Contable 2 ya. Digo, va, vale. Dura muy poco ya, ¿no? Micaela, película de Daniel Calparsor, estrenada en Netflix el último fin de semana. Micaela. Sí, en la víspera del Día de Reyes, una tormenta de nieve sin precedentes asola España. Cines. En medio del caos, en una autopista colapsada, un grupo de atracadores aprovecha la oportunidad para asaltar un furgón blindado. Pero a escasos metros se encuentra Leo, Antonio Resines, un policía en las últimas que no tiene nada que ver. Polichesco. Perder. Si pensabas que habéis visto thrillers malos, prepárate porque Micaela redefine el concepto de lo absurdo. Hostia. Daniel Calparsoro vuelve a hacer lo que mejor sabe, dirigir una película que se tambalea desde el minuto uno, con una historia que se desmorona más rápido que un castillo de arena en plena tormenta. Sin lugar a dudas, lo mejor que he visto esta semana es Predator, asesino de asesinos. Yo soy el único que la ha visto de aquí, pero no sé si hoy hablaré o me esperaré a la semana que viene. Se ha estrenado en Disney Plus este fin de semana la película. Bueno, es de Hulu la película. Pues ¿es serio película? Es película. Es película. Es antología. O sea, son historias cortas reunidas. No es verdad. La gente lo está diciendo. No es verdad. Lo dice. Claro, pues que lo digo. Que tú lo has visto y yo no. Tampoco. Claro. Es que todo el mundo está diciendo. Son esa antología, son tres cortos unidos. No es verdad. Vale. Si os dicen eso, es que no han visto la película y total, se han ido a la sinopsis que escribió un becario. Vale. La película empieza con tres capítulos de tres sucesos Predator en épocas diferentes. Pero esos sucesos confluyen en los 30 minutos finales de la trama. Vale. Por lo tanto, es una película. Una sola película. Y no es una antología, ni son tres cortometrajes unidos, ni mierdas parecidas. Como mucho serían cuatro. ¿Vale? Lo digo porque es que también en el último cine en serie Jordi dijo, son tres cortos. Entonces, yo son las putas sinopsis que os pone IMDb, Film Affinity y toda esta gente que coge y habla de las cosas sin verlas. No os fiéis de las fucking webs, no, por favor. Por favor. Entonces, el problema que dice Film Affinity va a ser de nosotras. De hecho, nos dice Juan Antonio, la película, una antología animada, no. ¿Vale? Dirigida por Dan Trachtenberg, Predator la presa, y el animador Josh Wasung, nos transporta a épocas distintas. La vikinga, el Japón feudal y la Segunda Guerra Mundial. Spoiler. Con guerreros humanos de élite enfrentándose a los letales Yauja, que es como se conocen a los Predators, ¿no? Sí, señor. Pues eso, tiene unos segmentos diferenciados, pero todo luego tiene sentido confluye. Y confluye, ¿vale? Me alegro. Tiene acción vibrante, un diseño visual estilizado y un ritmo vertiginoso, manteniendo el tono brutal y sangriento característico de la saga. Me ha parecido una forma brillante de revitalizar la famosa saga y un perfecto adelanto de Predator Badlands, que se estrenará el 7 de noviembre de 2025. ¿A ti te gustó, Prey? La película. Sí, la de la antigua, la del oeste, la de la India. Sí, pues es del mismo director que ha hecho la visto las coñas y te mandé de que se ven las fotos del Predator con el antiguo. Bueno, ya veremos. Yo hasta que no lo vea la producción como Sonic, ¿vale? Pues eso, que fuerte, se estrenará el 7 de noviembre de 2025 bajo la dirección nuevamente de Trachtenberg. Nos viene en noviembre. Y debo decir que han salido todos los ofendiditos por el lore de los Predators. Que ya se ofendieron mucho con Prey. Pues se van a ofender más todavía en el futuro, ¿eh? Cuando venga la de las Badlands, pues van a flipar los ofendidos. Claro, el problema que hubo con Prey es que una india, primero que era chica, porque todos los ofendiditos suelen ser... machotes. Sí, machotes que están en casa de sus padres con 45 años con el calcetín en la bolsa de chetos. Ese es el perfil de los ofendiditos del lore de Predator. Vale. ¿Vale? Que además dicen... Es que una de las historias... es con los vikingos y los Predator, estos Yauja, solo van a climas cálidos y tropicales porque viven en un planeta que es desértico y no sé qué. Bueno, la primera incursión que el lore de Predator dice que hicieron los Predators en la Tierra para cazar fue en la Antártida. Cómete claro. Esa. Entonces es cuando te salen, vale, pero es que esos Predators llevaban unas armaduras que les permitían luchar contra el frío. Ves con el calcetín y olvídate un rato. Claro, vete a hablar con el calcetín. Y el segundo, crujiente, ¿no? Y el segundo, sí, calcetín crujiente. Y el segundo lore que dicen que rompe es que desde Prey, una india, chica además, una de 50 kilos, vence a un Predator. Y entonces aquí vuelve a pasar en esta película de animación que hay humanos que se pueden cargar son a los ligeros, Predators. Claro. Y esto les ofende muchísimo. Porque el Predator es la máquina especial de matar, que es capaz de matar incluso a los xenomorfos. Bueno, sí, entonces, pero que no habría sagas y que los matara nadie. No lo entendemos. Ya. Schwarzenegger, que es la testosterona hecha hombre, Mr. Olympia, Mr. Universo, culturista de 1,85 m y 120 kilos en definición, puede cargarse al Predator. Yeah. Una chica de 50 kilos, india, porque ya vamos a meter el racismo también, ¿por qué no? Con una lanza. Con una lanza, bueno, no, lo hace con el ingenio, ¿vale? Pero que además lo hace con el ingenio, pensando, ¿vale? No lo hace. Entonces, bueno, pues eso, mucho ofendidito con el tema Predator y ¿te gustó a ti, Jordi, Prey? Me gustó mucho, tío. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Me sorprendió sobre todo. Yo soy fan de Prey y espero que también Badlands me guste mucho. O sea, no, me siento el mismo tipo. Estoy súper influenciado. Luego igual me llevo un chasco, pues pero creo que no. Esta asesina de asesinos, a ver si la puedes ver para la semana que viene que lo comentaremos. Yo me la voy a ver. A mí me ha sido un disfrute. La he disfrutado mucho. Me ha gustado. Te presenta cosas nuevas de los Predators. Por supuesto. Y oye, el lore que le den por saco. Pues mira, me la voy a poner luego en casa cuando llegue. No, y que el Trachtenberg este... ¿Qué dura, Jordi? ¿Es muy larga? Le tiene pillado. No, 90 minutos. 90 minutos. ¿Sí? Ah, me la voy a poner. Y la animación es bastante realista. Rollo Arcane. Sí. Quizás no con tantos medios, porque la animación de Arcane está hipercuidada. Sí, es demasiado. Pero es rollo realista y además enseguida entras y la dinámica está muy bien conseguida. Sí, de las luchas, el gore es explícito. Sí, me la ha dicho Abel, que le mando desde aquí un abrazo, que nos está escuchando. Me la ha comentado Abel. Lo mismo que tú me dices, que está muy chula, que es muy gore y tal y cual. Yo pensaba que era una serie, pero si me dices una película, mira, es película, la voy a poner, cuando llegue a casa me la pongo. ¿Esto es Netflix? Sí. No, Netflix. Disney. No, no, perdona, Disney Plus. Es de Hulu. Es Hulu. En Disney, Hulu, Disney, Disney. Plus. Vale, sí, es Disney Plus. Hulu bajo el paraguas Disney. No lo buscaremos por ahí. Y luego dice que, para finalizar y saliéndome un poco del mundo del cine, voy a recomendar un álbum y una banda. A ver si la conocéis alguno. Ojo. Yo no la conocía y ya me lo escucharé. Se trata de Even in Arcadia, que es el último trabajo de la banda británica Sleep Token, lanzado el pasado 9 de mayo de 2025, que es su cuarto trabajo de estudio, el primero bajo el sello RCA. Gracias a Take Me Back to Eden, su tercer trabajo, el conjunto inglés lograría rematar todo lo que habían venido apuntando y que no fueron capaces de plasmar con anterioridad en el estudio. Mezclan pop, electrónica, hip hop y guitarrazos metaleros de última generación. Esta mezcla, cuanto menos curiosa, con el enigmático Bessel y los suyos, les faltaba firmar un disco donde todo se canalizara de manera acertada, y ha sido este cuarto disco, ¿vale? Dice que no se sabe quiénes están tras sus máscaras, o sea, rollo Kiss de los 70, sí, ¿vale? Sí, sí. Y la banda se ha convertido en todo un fenómeno que llena pabellones y son reclamados para acompañar el retorno de Linkin Park. Y acumulan una base de fans que lo sigue como si de culto se tratara. Even in Arcadia es un disco valiente y polarizador, y que muestra una banda que se expone, que se reinventa y amplía sus horizontes sonoros. Por otro, para los fans del metal más puro, puede sentirlo como un alejamiento de su base más pesada. A mí personalmente me ha parecido un disco redondo. Dadles una oportunidad si no los conocéis, porque realmente merecen la pena. Cualquier tema de ellos vendría de lujo para abrir este programa. Es todo por esta semana, un abrazo y Valar Morghulis, motherfuckers. Y ya por último, un breve mensaje de Franz. Geniales como siempre, compañeras. De las comentadas, vista y disfrutada a tope Valerina, con una espectacular Ana de Armas donde fijo más de un tortón se ha llevado a casa. Pues sí. He flipado con las escenas de acción máxima. Solo digo que voy a pedir a los reyes un lanzallamas. Ahí lo dejo. Eso va por los que habéis visto la película. Para mí es lo mejor de la película, Javi. Lanzallamismo. El lanzallamismo al poder. Y qué disfrute para mi neurona oíros hablar de En la boca de la locura. No del miedo, ¿eh? Del maestro Carpenter. Genial película que da para programa especial. De hecho, fijo que cae en el próximo especial de terror que grabemos. Recordad que Franz tiene el podcast Frecuencia Global, ¿vale? Sí, señora. Muchos besos y abrazos para todas, con un Valar Morghulis de salida y derrapando por los tejados como corresponde. Pues fíjate, hemos alargado porque, claro, hemos intervenido en todo lo que nos iba diciendo la Sin Audiencia, pero así lo hacemos así, más ameno. Así es el directo en Sin Audiencia. Ahora hablando de... Me he quedado con lo de Predador. ¿Qué os parece la segunda? A mí me gustó la segunda. La segunda está súper bien. Sí, pero la segunda... La de Gary Busey. La segunda no, la de Danny Glover. Danny Glover y... Danny Glover, Gary Busey. Rubén Blades. Y María Conchita Alonso también creo que sale. También, claro, también porque transcurre en un... en la ciudad. Los Ángeles, que es un poquito no más allá Gary en Busey? El futuro. Ahora dudo. Sí, ¿siempre? Sí, sale Gary Busey, no me acuerdo. Mira, este no me acuerdo. Claro. ¿Te parece a ti? Hombre, es que yo la vi en su día, no me acuerdo, tío. Yo estoy casi convencido, pero no me acuerdo de ella. Yo la vi de estreno en Los Ángeles, que estaba ahí en Los Ángeles. Uh-huh. La vi de estreno en Los Ángeles. Bueno, aunque ya estoy dudando, porque normalmente... El director, sí que sale, ¿no? Gary Busey. Sí, el director es el de Volar por los Aires, Stephen Hawking. Stephen Hopkins. Sí, que este dirigió, ¿te acuerdas? La aquella de Blow Away, que el Tommy Lee Jones hace de malo con el Jeff Bridges, que es una... Y sale el padre del Jeff Bridges, que está el Beau Bridges, no, ese es el hermano, el Joe Bridges. Que sale como le pone el Tom Lee Jones, le llena todo de dinamita al padre, que pum, pega una petada que flipas. Y este tío dirigió, hostia, que esta pegó muy fuerte. La del Val Kilmer, que en paz, mira, con el Michael Douglas, que van a cazar un león. Coño, ¿cómo se llamaba aquella película? No sé qué. ¿De Ghost and the Darkness? ¿Cómo se...? Yo te lo digo, si me das... Me pego un pelotazo. El Mike, los dos tienen que coger un león. Los que, demonios de la noche. ¡Esta, sí, coño! De cosas de Darnes. Sí. Que el león se va cargando a todo... Tiene a todo el mundo acojonado y tienen que ir ellos a cargarse esa. El león. Uh-huh. Pues a mí, que es en Depredador 2, si me acuerdo, al final es cuando te enseñan un esqueleto de alien, ¿no? Que, lo tiene en la nave. En la nave, sí, me acuerdo. Sí, sí. Los trofeos. Los dos son de la Fox. Claro que luego sale toda la franquicia de Alien vs Predator. Yo me acuerdo de la película, pusieron a caer de un burro y está muy bien. Está guay. No, yo creo que Predator 2, la para pusiera, los fans, ha sido siempre buena película. Lo que pasa es que pensar que es un balanceo, que la 1 es... La selva, tropical. El medio selvático, no natural. Y la segunda es la ciudad, ¿no? Esto es la jungla urbana. Mira, yo lo veo genial. La primera escena que está el Rubén Blades, la María Conchita Alonso, que llegan al... al apartamento sí. donde encuentran que iban por unos tíos del cártel y tal, sí, y encuentran el apartamento, cómo lo ha dejado el sí. Predator, es que es acojonante. A mí la película me gustó siempre. Luego están en las cámaras frigoríficas, que sale Gary Busey persiguiéndolo, porque con el frío de la cámara frigorífica el Predator no puede identificar por el calor. Sí. A mí es una película que me ha gustado siempre. Yo siempre he ido a la puesta a París y estoy contigo, me gusta mucho y creo que el cambio es muy acertado de... Sí, claro, de la selva, a la gran ciudad. Es que mete la gran ciudad, pegas un giro acojonante. Y además con las diferentes bandas que hay de mafiosos, los jamaicanos, correcto. Los latinos, los no sé qué, los tal. Hostia, yo me la volvería a revisar porque sí. es que no. Yo tengo súper buen recuerdo de ella. Yo de verme Predator, Asesino de Asesinos, me han entrado ganas ¿de qué? De revisar las de Alien vs Predator, que en su día las vi y me parecieron bastante malas. Malas, ¿eh? Pero intentar buscarles cositas ahora. Lógicas. ¿Tú también, Jordi? Conjuntivas. Sí, yo la vi en el cine. Yo la recuerdo como flojillas, pero mi hijo, que es muy fan de Alien, y las hemos visto todas del tirón, ¿no? Y hostia, puedo volver. Pero las de Alien contra Predator no, igual es lo siguiente que veamos. Bueno. Me acuerdo que habían dos. Sí, yo solo vi la dos primera. Y luego yo me acuerdo una, la de la pirámide, la primera más, la primera. Y luego el Robert Rodríguez produjo una o dos también de Predator, una vez que pasó lo de Alien. Sí, pero esas ya son las la de Adrian Brody, ¿no? Las del Brody y la del Platón Chiflado. Y luego está para mí la mayor mierda, la de Shane Black. Esa es la última. Eso, madre mía, con el niño, eso es. Pero es divertido. Bueno, la última sin contar Prey. Sin contar Prey, la anterior a Prey, ¿no? Pero me falta que me salga Rocky Carambola. La del pelotón chiflado que hablamos, que decimos aquí. Pues la gente que habla tanto del lore, esta película considera que aporta cosas muy interesantes en el lore. Yo no me lo creía cuando la vi. Y mira que Iron Man, el Shane Black, la tercera, me gustó. La segunda, la tercera, pero cuando vi esta. Dije, yo no me lo podía creer, la del Preto, el niño que lo llama, aquello tal. No hay ni una gota de sangre en la película. La persecución de los autobuses por la carretera. Es que te gustaría tener al Predator en tu casa. Claro, te haces colega de él. Te haces colega de él. Lo metes en una jaula y le vas echando comidica ahí, pero que sabes que no te va a morder tampoco. No, y le hablas de problemas y que te cuenta su vida, claro. Que te haga la declaración de Hacienda, tío, también. Sí, es que le coges cariño. Claro, es buen tipo, ¿no? Yo no me lo podía creer yo cuando... bueno, sigue, Jordi, sigue. No, vamos muy rápido los estrenos. Hay estrenos. Dos estrenos y medio que podemos hablar. Estamos en los Tenemos estrenos. Por ahí la película Baltimore de Joe Lawlor y Christy Molloy. Sí, que está basada en un personaje histórico reciente, casi contemporáneo. Que no era otra que era una chica, la Rose Dugdale, que era una chica, vamos a decirlo claramente, pija británica, que unió sorprendentemente a Lyra en los años 70, porque hubo ya sabéis que en el conflicto del Ulster pues se repartía para todos lados. A esta chica le impactó mucho una acción de los británicos y dijo, pues me voy a meter en el IRA para joderos, tío. Y se metió en el IRA y hizo cosas con el IRA a saco. O sea, es una de esas historias reales que superan a cualquier ficción. Y entonces ahora llega Baltimore con la historia de esta señora, de la Rose Dugdale, que estará interpretada por la Imogen Poots, que también nos agrada cuando sale en las pelis. Pues esta me interesa. Tiene pinta, a ver, todo lo que ya sabéis, estás centrado en los años 70 y tal, puede estar interesante. A mí, yo no descarto verla próximamente también, así que bueno, es uno de los estrenos de los que se puede recomendar esta semana, Jordi, porque vienen un montón, pero encontrar 14 estrenos, cuesta encontrar recomendables. La actriz esta no es la que hizo Vivarium, precisamente. Sí, correcto. Sí. Ya que hemos hablado antes, sí. Ajá, señor. Vale. Ahí está. Y luego viene otra película que es Fight or Flight, ¿no? Sí. Que bueno, que es una película dirigida por James Madigan y protagonizada por Josh Hartnett. Tiene muy buena pinta, yo he visto. Sí, que es un mercenario retirado en Tailandia que tiene el encargo de atrapar a un asesino. Que va a embarcar en un vuelo rumbo a Estados Unidos. Ahí está, sí, es un poco eso. Está teniendo un revival, ¿eh? Tensión en el aire. Josh Hartnett está teniendo un revival. La había dejado la trama, a mí me gustó mucho, ya la vi en cine, a mí la de Selma me gustó. A mí no me gustó, tío. Me falla el final, lo encuentro muy... Qué raro. Pero en principio... Que a Shyamalan le falla el final. Yo creo que es todo tan rocambolesco, tío, que no tiene ningún sentido. Pero él está muy bien. Me aburrí de ver a la hija del tipo cantando, tío. Sí. Se me hizo eterno. Pero ahí lo encontré, yo a él, no sé. Él estuvo, es lo mejor de la peli, no, es que es lo mejor. Es de aquellas pelis que te salva la peli el actor. ¿Es la de Shyamalan, no? ¿La que estás hablando? Yo todavía no he tenido huevos de verla. No, pues precisamente por lo que me dijiste tú. Pues fui al cine a verla yo, ¿eh? ¿Y te gustó? Sí. ¿Sí? A mí no me lo pasé bien. Aquello que había en el cartel. Me acuerdo que el día anterior vi Deadpool con Lobezno, que me quedé dormido. Hostia, el día siguiente la trama. Sí, no me enteré de nada, tío. O sea, ¿te gusta la trampa y no te gusta Deadpool y Lobezno? Escucha una cosa. Me gustó la canción, los títulos de Quito. Sí, no, claro. La cancioncita. con la cancioncita me mola mogollón. Pero luego, escucha una cosa. Tú me conoces hace muchísimos años. Más de 25 años que estamos tú y yo juntos. Sabes que yo soy muy corto. Cuando empezaron con el multiverso, con la pantalla antigua de televisión, que el tío este que sale en Succession, en la serie Succession, que es el director de la gente, empieza a hablar de uno, de otro, el maroto de la moto, ya me di la vuelta. Ya. Bueno, porque el tiene tema de Loki, tema, bueno. Es que no me enteré de nada, tío. Y mucho homenaje a las películas antiguas de la Fox y todo eso. Y mucho homenaje a portadas de los X-Men, tío. También. Eso me moló mucho. Y cameos guapos, o sea. No, el traje amarillo en plan John Byrne, en Chris Claremont John Byrne, me mola mogollón de lo vendo. El traje amarillo me mola mucho. Claro. Que es la época Claremont Byrne. Que yo, ahí estaba. Guapísima, de lo mejor que tienen los cómics. Antes de que llegara la matanza y la masacre de los mutantes. Todo aquello me mola mogollón. Pero no me enteré de nada, tío. Es que no me enteré y me puse a dormir. Bueno, a ver, es que juegan a eso, ¿eh? Juegan un poco a confundir porque así también pueden hacer lo que les dé la gana en la trama. Claro, es decir, que gracias al multiverso pueden hacer lo que Marvel, les dé la gana. Marvel, mira, yo no estoy muy puesto. Jordi sí, y creo que tú también estás. Más o menos, sí. Cuando hicieron hicieron la matanza y la masacre de los mutantes, fue un rollo, desde mi ignorancia, un rollo de merchandising, porque entonces salieron mogollón de colecciones. La canción del verdugo, no sé qué, de Genosha, Gambito por aquí. Y si no te comprabas... Todo crossovers, sí. Y si no te comprabas todas las colecciones... No te enterabas de nada. Ah, gracias. Exacto. Jordi, gracias. No, es cierto. Sí. No te enterabas de nada y al final dices, oye, mira, tío, me estás tangando. Hombre, es que se trata de vender. Pero, claro, todo confluyó en 7 colecciones. Ya. Y si no tenías esas 7 colecciones... Te perdías trama. No te enterabas de nada. Tenías que tirar el María Moliner, del diccionario. Tal cual, tenías el diccionario de Marvel, sí. Es lo mismo que en DC cuando salió, y lo hemos comentado, la muerte de Superman, muere Superman y sale el Steel, que hizo la película el Shaquille O'Neal. Uh-huh. Vaya mierda la película. Salían 4 Supermanes. Con el casco, ¿no? El Superman fascista que llevaba unas gafas esas grandes, el Superman Cyborg, el niño Superman y el Steel. Y luego sale un Superman, que es, para mí es el mejor traje, que era con greñas. El de greñudo, sí, mítico. Con el traje negro y la S plateada, y que como no tenía todavía poderes, porque era gracia, iba con una metralleta. ¡Era acojonante, tío! Y luego me sales con Crisis en Tierras Infinitas, que es cuando matan a Flash. Sí, sí. Luego la canción de Bane, cuando Bane deja paralítico a Batman. Sí, que se rompe la espalda. Que ¿no? Luego tienes que comprarte otras colecciones, que es el Batman de la ley de San Jorge, el no sé qué, no sé cuánto. Venga, ya. Pero cuando empezaron a hacer crossovers a saco y empezaron a hacer... Bueno, yo creo que Marvel... Y Capitán América también tuvo una movida de estas, ¿eh? Tuvo bastantes movidas. Aparte de Secret Wars, en los cómics modernos, a partir de Civil War fue... Entonces también había como de... Si tú querías enterarte de todo Civil War, tenías que leerte 100 y pico números, tío. Sí. Qué locura es esta, tío. Y las Secret Wars también, me acuerdo, yo me las compraba al principio, que los habían reunido en un planeta todos. Era un Battle Royale. Pero es que... Sí, lo que pasa es que el Secret Wars, o sea, realmente, con la aparición del Hombre Átomo... Pero no quiero hacer spoilers, pero bueno, es un... claro, es que rompen el universo Marvel, porque tienes un tío que además no sabe si es un villano o un superhéroe, que solo quiere que le dejen en paz, pero que tiene un poder que es que se puede cargar a cualquiera. Pero hablas del todopoderoso. No. El vigilante. El hombre molécula. El vigilante. El hombre molécula. El hombre molécula, eso. El calvito es el vigilante. No, el hombre molécula. No. El hombre molécula que es un tío muy apocado. Es ahí, un tío, ¿no?, muy apocado, parece un oficinista. El hombre molécula que es a priori supervillano de los Vengadores. El hombre molécula se llama. Sí, el hombre molécula es un tío que puede manipular cualquier molécula. Te viene Galactus o te viene el vigilante y lo hace fosfatina. Claro. ¿A Galactus también? A todos. Si tiene moléculas. Cualquiera que tenga moléculas, él las puede manejar a su antojo. Totis tenemos es lo moléculas. Que hace Magneto con el metal. Ese. ¿Este tío? Sí, ese flojo. Ese tío es lo más poderoso de la Secret Wars. Sí, que además le gusta la tigra y la tigra no le hace ni caso. Pero en la Secret Wars originales eran 12 números, me parece. Sí. 12, correcto. Pero tú podías, o sea, al final, si querías estar enterado, porque si os acordáis, en las colecciones propias se veía como al final de la colección desaparecía el personaje. Ya. Estaba Spider-Man allí y ¡pap! Desaparecía Spider-Man. Entonces ya en la que ahí entró Spider-Man con el traje negro, ¿no? Yo me acuerdo, coño, ahí comía, es cuando ¿verdad? Se conoció el, claro. Que estaba el pero simbionte. Yo me acuerdo, me las compraba yo, cogían a los buenos y a los malos, los metían en un planeta y que se partían la cara. ¿Pero quién los mete ahí? El todopoderoso. El todopoderoso, ¿no? Sí. ¿Es el hombre molécula este? No. Al hombre molécula lo meten también. Sí. Pero si me dices que es el hombre molécula. No, pero el hombre molécula puede manipular. Pero si alguien lo teleporta a un sitio, él no puede. O sea, el hombre molécula no es que sea invencible. O sea, si alguien le ataca a traición. Se lo cargan. Se lo puede cargar, claro, evidentemente, porque es un flaco. Es cuando él ataca, que es increíblemente destructivo. Pero o sea, claro, si él lo pilla y alguien lo teleporta a un sitio, o le moviliza, o le hace cualquier cosa. Hostia, pues esto es como relativo. Esto es como el estratego. El espía es el único que se puede cargar al mariscal, pero se pueden cargar. Es el único que se puede. El espía es el único que se puede cargar al mariscal. Si te pones ahí, o sea, ha habido mucha gente que ha empezado a especular quién es el superhéroe o el villano más poderoso. Entonces hay quien dice el Doctor Manhattan, ya juntando hombre, todo. El Doctor Manhattan es el más fuerte. Claro, entonces, ¿para qué? O sea, realmente tienes que buscar. Hay gente superpoderosa y al final es la mente de un guionista que decide otorgarle el mayor de los poderes a alguien, punto. Hombre, yo creo. El Doctor Manhattan es capaz de crear cosas. ¿No? Y claro, yo creo que el Doctor Manhattan es como Dios. Es como Dios. Es que es Dios. Es que es Dios. El Doctor Manhattan es Dios. Pero bueno, fíjate cómo nos ha ido de los estrenos. Nos hemos ido. ¿Tú sabes que al lado de mi casa hay un Doctor Manhattan? Ahora te voy a enseñar una foto. Hostia, sí. Que luego salió Secret Wars 2, que eran como ya perdieron la cabeza, que era una mierda, y eran 20 y pico. No me lo llegué a. Yo las Secret Wars originales sí. Que sí. Además estaba muy jodido porque sacaron los muñequitos oficiales de Secret Wars. Y yo tenía, obviamente, el de Capitán América. Y me jodía que el escudo, en vez del escudo de Capitán América, era la mierda del holograma. El holograma donde ese, se veía la cara de Steve Rogers. Os voy a enseñar en exclusiva. ¿No? Hay una farmacia al lado de mi casa que tiene el Doctor Manhattan. Ay, la hostia. Hizo un parecido yo razonable, míralo. A verla. ¡Hola! ¿Qué me estás contando, ¿eh? No sé, con los gallumbos negros y todo. ¿A qué es el qué fuerte. Sí, sí. Pasaba yo a recoger a mi hija, que está en el balde al lado, y paso y veo esto en la farmacia y digo, coño, el Doctor Manhattan. Bueno, realmente lo que está enseñando Fernando, sí. Porque esto es radio, es un maniquí pintado de azul, eléctrico, tipo Doctor Manhattan, pero con un braguero ahí. Para, ¿negro? Sí, sí, porque supongo que es farmacia ortopedia y bueno. Sí, sí, sí. Rápidamente. Vamos con el último estreno, porque además este creo que le puede interesar a Jordi Vaquero. ¿Hay más estrenos? Sí, ¿cómo entrenar a tu dragón en imagen real? ¿La vas a ir a ver con tu hijo? Este va a caer, sí. Ojo, el director es Dan DeBlois, de Blois, porque él fue el que dirigió las tres películas de animación, sí. Y es el que codirigió la película de animación de Lilo Stitch. Ajá. Y ha llevado él la película de animación real. Yo vi el tráiler cuando fui a ver con mi hija Lilo Stitch en imagen real y pinta bien, la verdad. Yo tengo que decirte que a mí las tres pelis de Cómo entrenar a tu dragón son bastante chulas. O sea, sobre todo la primera. A mí la primera me sorprendió mucho. Al final es unos vikingos que están en contra de los dragones porque atacan. Y al final hay un chaval que es como de que se hace coleguita de un dragón. Y acaba como de, ¿por qué no nos unimos como antaño para ir contra no sé quién y tal? Y la verdad es que la animación era muy chula. Y el tráiler que he visto, que también lo he visto, sí que es verdad que, o sea, es acción real, pero en lo que es el dragón es exactamente el mismo. O sea, han cogido el mismo modelo. Desdentado, ¿no? Lo llamaron aquí. ¿Eh? Desdentado, sí. Que en Sudamérica creo que era Chimuelo, no sé por qué. Que luego la tercera peli ligaba con un dragón, pero era blanco. Y era como, venga, va. Sí, claro, sí, porque es que era furia nocturna, ¿no? Que, él era negro. Sí, que me saca que no hayan cambiado los dragones, el diseño del dragón, de la bestia, mismo, de la figura en esta de imagen real. Porque yo, cuando oí hablar de este nuevo proyecto, dije, hostia, vale, si me ponen un carne y hueso, actores, tal, y un dragón como los de Game of Thrones, claro. pues igual mola. Pero es buscado. Es igual que ahora la imagen real de Lilo y Stitch. Si hubieran cambiado la Stitch, claro. No sería lo mismo. ¿Y qué haces con el merchandising que ya tienes hecho? Claro, tío, claro. Claro. Entonces, hay que tirarlo. Tienes que conservar la parte de las criaturas, vamos a llamarlas, sí. En la animación original. Además el dragón tiene ojillos, se parece. Yo tenía un gato que era clavado al dragoncillo. Tiene ojitos y un tal. Gato dragón. Es muy majo, sí. O sea, lo que daría miedo ahora. Yo me acuerdo la vi en cine en una vuelta a ver Dragon Heart. Que pegó el pelo. Hostia, a ver, no sé Dennis cómo. Quaid, ¿no? Sí, Dennis Quaid. Sean Connery. Y aquí Paco Rabal. Paco Rabal, la voz del dragón. Paco, sí, señor. Estás viendo a Juncal. Sí. Búfalo. ¿Qué? ¿Cómo estaba la plaza? Aparte, pegó un pelotazo. Que esta la dirigió el director de Dragón, la leyenda de Bruce Lee. ¿Cómo se llama el tío? Hostia, el director. Joel Cohen o algo así, el director. Joel Cohen. Y luego tuvo tanto éxito que metieron la cagada a Disney. Tú sabes que Disney lo que tiene. Para mí, las cagadas es. Los pelotazos luego salen. Películas segundas partes directa a vídeo. Sí, Aladdin, claro. El retorno de Jafar, explotaciones. Ya la calidad baja mucho. Pues me acuerdo que Dragon Heart luego tuvo tres o cuatro directas a vídeo. yo me acuerdo que vi la primera y dije, madre mía. El dragón era como un dragón chino de una sábana que era con muñeco. Sí, sí, era muy chinatón el dragón. Era un inot, sí. Pero me gustaría saber, porque me acuerdo que el dragón en su momento era una pasada. Está muy bien hecho ese dragón, ¿no? El de. Sí, ¿te acuerdas tú? Sí, me acuerdo. Y luego me acuerdo que es una de las películas malditas de Disney, El dragón del lago de fuego. O sea, sí. Que es un peliculón, en los parques Disney están los sótanos del castillo de la Cenicienta, El dragón del lago de fuego. Está ahí, es verdad, porque en Euro Disney lo tienes también. Sí, sí, sí. Esa abajo. Película, me acuerdo que el director ya cayó en desgracia. ¿Tú no la has visto? No. Hostia, yo me acuerdo de esa película, ¿tú te acuerdas? Sí, sí, sí, me acuerdo. Es muy buena. Que fue un. Perdió de. Es como también el Caldero Mágico, que también perdió sí, dinero. Sí, es que hay películas de Disney que son malditas. Popeye. Fantasía. Popeye, Fantasía también fue uno de los sueños de Walt Disney que no fue comercial. Claro. Y yo encuentro que musicalmente y a nivel de animación es brutal. Es brutal. O sea, La noche en el Monte Pelado, a mí, yo me acuerdo de verla de niño, me acojonaba. Fantasía salvaje. Y la que dice Estado en el Caldero Mágico me hace gracia porque yo creo que fue una de las primeras películas que fui a ver al cine, tío. Ahí estuvo Tim Burton. Y flipé. Pues esta película fue un auténtico fracaso en Disney. Yo creo que tampoco triunfó la adaptación de Robin Hood y yo encuentro que está muy bien también. Robin Hood está muy chula, sí. Bueno, la última que ha pegado que también la de Mufasa, esta ha sido un pinchazo acojonante. La de Mufasa, la de imagen real. La de la segunda parte, ¿no? Sí, la del Rey León segunda parte. Sí. Está ha perdido. Bueno, ya, es que últimamente las películas de Disney en imagen real pinchan, ¿eh? Ya, pero si haces un león en imagen real, pero no es en imagen real, pues igual. Pues te digo una cosa, la primera, tío, no está mal, ¿eh? Digo, a mí me sorprendió la primera. Yo no las veo, ¿sí? Y la que me moló mucho, tío, fue La Bella y la Bestia, tío. La Bella y la Bestia me pareció cojonuda, la primera de. Yo es que en imagen real ya no me quedo. No. Me estanco, a lo mejor pueden estar bien. Bueno, han puesto Blancanieves ahora en Disney Plus. Pero la ponen a caer de un burre, ¿no? Sí. Porque los enanos son digitales, tío. Y la Blancanieves es muy fea. Oye, pero a ver, este body shaming que estamos. O sea, la Blancanieves no es fea. Lo que si pones de madrastra. Es la Melody. A ver, si pones de madrastra a Gal Gadot. Claro, a Gal Gadot. Claro, ¿qué tienes que coger? Pues tienes que coger una chica más joven y más guapa que Gal Gadot para hacer el contraste. Y han elegido una chica normal, que no es fea, porque yo he visto fotos y la chica no es fea. Y es que estoy un poco hasta los cojones. Pobre Bella Ramsey. A la Bella Ramsey le están haciendo una campaña. Yo ahí no. Eso sí, eso no. Bella Ramsey está que flipas. Me parece denigrante. Sí. Ahí te doy la razón. Por favor, paremos un poquito con esto y miremos otras cosas, porque es que se nos está yendo las manos. Digo sí, yo. Sí, son los chetos también, estos que decías antes. Lo de las chetos es el que hace. No, Blancanieves se estrena hoy, 11 de junio, creo que era hoy. Pero en las plataformas. Disney Plus. En el cine, el batacazo ya se lo pongo. Ay, no, perdón, te digo, en plataformas hoy venía Blancanieves. Sí, hay carteles. Pero me voy a ver. A mí me sorprendió el trailer eso, que los enanos en vez de coger a personas enanas han cogido. Yo voy a romper. Sí, lo han hecho con CGI. Digital, tío. Chicos, ¿son con CGI? Son con CGI los enanos. Yo solo dos puntualizaciones: que ¿cómo entrenar a tu dragón en imagen real? La de los humanos viene el jueves y no el viernes. Ajá, a estrenos. Mira. O sea, viene mañana. Quien esté aficionado a este rollo tal, pues ya le puede meter. Sí, que pasamos en los centros comerciales de 400 pantallas dedicadas a Lilo Stitch a 200 a Lilo Stitch y 200 a cómo entrenar a tu dragón. Y luego, hablando de dragones y dragones, pues luego está el Reino de Fuego también. De Christian Bale, te debe sí, decir. Por eso, que esa también a veces se nos olvida. A mí me gustó. ¿Te gustó? Yo la compro. ¿La compras? Sí. Yo la tenía que volver a ver. Los dragones están guay. Sí. Igual lo que le falla a esa peli un poco es algo de guión. Quizás que sea un poco más consistente. Bueno, tiene cosas graciosas, tiene cosas como la obra de teatro que lo que te explica es Star Wars. Sí. Por ejemplo, tiene al Matthew McConaughey. Eso es un spoiler. Tiene al Matthew McConaughey hecho una bestia. ¿Sabe Christian Bale también, no? Sí, Christian Bale es el protagonista. Sí, también, sí. El Matthew McConaughey es el cazador de dragones. Vale, sí. A mí es una película que, a ver, dentro de lo que es, a mí me gustó. A mí me moló, sí. No lo he visto. Me acuerdo que era en Londres, ¿no? Una Londres posapocalíptica. No es una super peli, pero tiene cositas que son abrazables. Yo la vi en cine, yo la disfruté. Ahora tengo curiosidad por ver los enanitos en CGI de Blancanieves, te lo juro. Pero están mal. Son muy feos, tío. Pero se sale el gruñón y todos estos. ¿Eso es body shaming, es CGI o no es body shaming, es CGI? Bueno, yo recordar que, ya sé, me la voy a marcar aquí. Pero el único que ha tenido así enanitos reales fue Luca Damiano en la versión porno de Blancanieves. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. El tío se le ocurrió y fueron. Y los siete enanitos se lo hacen con Blancanieves. Reales. Y fue un gangbang de siete enanitos. Yo recuerdo que solo tenía yo en un VHS que ponía Final Real Zaragoza, tío, además. Final de la Recopa. Arsenal, Real Zaragoza, el tío. El gol de Nayín, ¿no? Sí, ahí es, ahí. Sí, señor. El título era ese, tío. Hostia, sí, sí. Yo ¿era Siman el que se tragó el gol? ¿Quién Siman, era? Andy Siman. No, Siman. Yo de Amato, no, era de Luca de Damiano, la versión sí porno. Sí, la busco. Sí, sí, mira, la versión porno, yo diría que es Luca Damiano en vez de yo de Amato. Vale, vale. La versión ahora, porno. Y son siete enanitos. Aparte, sí, sí, hay unos enanitos que son muy arrugaditos, son muy... Pero son, sí, sí, pero son siete enanos reales que se hacen... Sí, bueno, lo que pasa es que personas yo ahora estoy pequeñas. Pensando en cine de imagen real, no hay versión de los siete enanitos. ¿No? La única de Luca Damiano. No, no hay. Pero digo en, para todos los públicos. No, para todos los públicos. Pues eso. La única versión. Porque quiero decir, el cine nunca ha tenido problema en utilizar gente con acondroplasia para hacer películas. This is Spinal Tap. Por ejemplo, ¿sí? Dice Spinal Tap. Hostia. La del Val Kilmer, del McMardigan, del... Coño, la de también... Vivir rodando también. Peter Bogdanovich, Máscara, sí, con Eric Solz. En Freaks salían también enanos. O sea, quiero decir, el cine cuando ha tenido que utilizar actores con acondroplasia no ha tenido ningún problema. Personas pequeñas. De hecho, pues en Juego de Tronos también hemos tenido un super ejemplo. Y hemos tenido otro ejemplo súper cercano en una serie cómica muy extrema que se llama Bad Thoughts. Sí, que ahora podríamos entrar con malos pensamientos. Uf. Hombre, yo creo que... O sea, aquí... Luca Damiano. Luca Damiano es Luca Damiano que te dije. Adjudicado a Luca Damiano, Blancanieves y los siete enanitos. Que la Blancanieves es muy guapa la actriz porno, ¿eh? Para mí será la final de Real Zaragoza, tío, toda la vida. Y te digo una cosa, en esta película, la que hace de bruja es una tía guapísima, que se lo hace con dos negros. No recuerdo eso, tío. Tú eres esclavo negro. Bueno, vamos, venga, va. No recuerdo eso. Los bueno... vamos con una serie que se llama Malos Pensamientos, Bad Thoughts. La tenéis escondidita en Netflix. Ya la esconden a posta. Sí, ya. Porque además no está en versión, creo que está solo en versión original subtitulada. Mejor. Y aquí lo que tenemos es a Tom Segura, que es un tío que se dedica a hacer normalmente monólogos. Sí, y también hace podcast el tío. Sí, lo que hace pasa podcast. Que cobra, no como nosotros. Y es de la línea dura, ¿vale? De los monólogos, o sea, lo que podía ser un Anthony Jeselnik, un Ricky Gervais, todo este tipo de gente. Un tipo que balancea. Que balancea, que rompe barreras y se ríe de todo, y además en esta serie, de alguna manera, lo deja patente. Y entonces ha hecho una miniserie de 6 capítulos que duran entre 20 y 25 minutos, pero que no es apta para corazones sensibles, ¿eh? O sea, hay momentos de la serie y para mentes que provocan vergüenza ajena. Bueno. Y yo la emparentaba un poco cuando se la comenté a Jordi. Le dije, es un poco en la línea de Movie 43, claro. Para que te hagas una idea, ¿no? Y entonces, bueno, pues este tipo... codirige con el Rami Hachache y el Jeremy Conner y estos 6 capítulos, cada capítulo le da un nombre, pues trabajo, familia, salud, sí. Amor, ¿no? Conceptos universales. Y digamos que en esta miniserie, el tipo, de una manera lo más grosera que os podáis imaginar, con lenguaje explícito, sexo explícito, escatología, o sea, vais a ver de todo. El sexo explícito normalmente es con prótesis, también hemos de aclararlo, pero busca realmente el límite. O sea, el tío intenta cruzar líneas rojas y muchas veces lo consigue. Y además es que toca el género en varias ocasiones. Sí, porque señor. Vamos a tener invasiones extraterrestres, sí. Vamos a tener asesinos en serie, vamos a tener... body horror, sí. Vamos a tener momentos de gore, asesinos de contrato, sí, asesinos. Pues, te voy a decir una cosa, de contrato también. Si sí. Me permites, cambio Predator 2 Predator y me veo el primero. Yo creo que se me veo el primero. Llevo una semana diciéndote. Te he dicho, mírate el primero, son 23 minutos y si no entras, valoras. Yo he ido a ver el primero, Fernando, y me los he visto todos del tirón, tío. Llego a casa, mira, quito Predator 2 Predator y me voy a poner. Venga, es que. Entonces, bueno, a partir de aquí cedo el micrófono a Javi y a Jordi, y además porque Jordi es que su registro absolutamente. Yo tengo que decirte que a mí, es que ya lo sabéis, que a mí el caca pedo culo pim me hace mucha gracia y me gusta, y como un niño pequeño en realidad. Pero esto va más allá del caca culo. Y, ya, pero claro, es el caca culo, pero para adultos, ¿no? Exacto, sí, señor. Entonces, hablabas de Movie 43, que a mí es una película que me chifla, que es del. Yo la vi por ti. ¿Y te gustó? Bueno, sí, pero. Sí, pero menos. Claro, hay ciertos capítulos que, bueno. Claro. Estos son 6 capítulos que en realidad son sketches, porque sketches, pero lo que hablábamos antes de empezar, muy bien hechos. Están muy bien hechos. Están muy bien rodados, incluso tienen un rollo cine muy guapo. Sí, a ver. Y además, tienen cuando buen tienen ojo que utilizar con los efectos especiales, están muy currados. Muy chulos los efectos especiales. Yo He apuntado aquí, porque cuando acabo el primer capítulo digo, joder, tío. Aquí me voy a hacer chuleta, ¿eh? Voy a hacer la chuleta. Claro. En el primer capítulo hay el del francotirador. Sí, sí. Para mí como inicio es brutal. Me saltaban las lágrimas. De risa. Las lágrimas. Sí, sí. Luego, el que cuida a los ancianos, que para mí es del top 5. Claro, esta es una es un segmento de A25. Sí, correcto, es verdad. Que es como un tráiler, un falso tráiler. Sí, exacto, que aquí también se parodia un poco por el cine de éxito también, ¿eh? Sí, ¿un poco? El drama, ¿no? El drama, sí, sí, sí. Que es de un tipo que se pone a cuidar a unos un viejos. Un cuidador de ancianos. Sí. Es que aquí atizan para todos lados, sí, sí, ¿eh? Claro. Porque el tío tiene viscómica, pero también tiene ironía por un tubo. No, la saco. Y luego también el primero cerraba con el que... En una reunión y hay uno que está pues arreglando los servidores con realidad virtual. Es muy bueno, el informático. Que además el informático va a ser recurrente porque va a tener incidencia en otros dos capítulos. Son tres partes, sí. Sí, sí, señor, correcto. Exacto. El segundo capítulo, que era la continuación de este, que es, he puesto yo aquí, el de cagar doble, no digo más. Sí, señor. Sí, está bien. Tiene que ver con los aliens. Está bien. Luego, el de Steven Seagal. Exacto. Que brutal. También está muy bien. Bueno, no sale él. Él, pero se hace referencia. Digamos que imitan a Steven Seagal. Sí. No, Fernando, es que... Si Jordi me la está diciendo hace una semana. Es que deberías y me echo el longis, Voy a llegar a casa y me lo voy a poner. Sí, y luego está el del cantante country, que a mí me parece, tío, que es un capítulo muy chulo. Es demasiado largo, quizá, porque además pilla el primero del tercero. Sí, el primero del tercero. Sí, lo hace muchas veces. Acaba el capítulo y luego enlaza en el siguiente. Correcto. Pero me pareció súper inteligente, tío, y muy bien. Es de un cantante country que ha perdido la inspiración y entonces hace una movida pues para seguir inspirando. No, pero está bien, ¿eh? Está muy bien. Luego, el de la actuación escolar, que también me ha parecido bastante heavy. Es muy bestia. Sí, señor. Además, con los niños de por medio. Es que aquí no se salvan los niños, no se salva nada. ¿Eh? Unos niños que hacen la actuación escolar, básicamente. Sí, digamos que han sido asesorados por sus yayos. Sí, sobre todo el abuelo. ¿Cómo haces? Es que el abuelo tremendo. Es que los yayos pillan mucho cacho. Tremendo. Y luego acaba el tercer episodio con uno que para mí ha sido fantástico. El de Body Horror. Es muy bueno. Un tipo que le ha dejado a la mujer, está en Francia además, y ha ido a Francia por su mujer y su mujer le deja. Además en blanco y negro, rollo romántico. Y el tío va rayado borracho por las calles de Francia. Y quizá encuentra el amor en un balcón de París. ¿Cuántos episodios son esta serie? Son seis. Seis de 23 minutos. Pero son sketches ahí. Son sketches. Independientes uno de otro. Sí. Bueno, no, a veces tienen que ver luego con alguno que sale más ¿el mismo actor adelante. Haciendo diferentes papeles? Sí. Vale. Tom Segura es el protagonista de todos. Es el protagonista. Realmente el tío guioniza, dirige. 20 pimpas, ¿no? Así, sí. Este a mí me ha parecido sensacional. O sea, sensacional. Sí, porque además hace lo mismo que en el cuarto empieza con la continuación de ese final del tercero. Correrse. Algunos se corren. No, es que estaba pensando, es que tengo follarse a la hermana. Le llamo yo. Hermana, bueno, por ahí va el rollo. Luego uno muy bueno también que es de una mujer que está moribunda, que tiene cáncer y vienen los de Make-A-Wish a darle un deseo. Hostia, y está el marido ahí. Pero este me lo imaginaba. Es que en cuanto dicen son los de Make-A-Wish, digo ya sé. Además, pareja interracial. Madre mía. Luego acaba este y empieza con el del avión. Exacto. El del tipo que hace del mismo, ¿no? Sí. Donde salen las personas pequeñas. Sí, estas señor. Que exacto, señor. Exacto. Y luego lo que pasa con los pilotos cuando cierran la puerta de cabina. Sí, exacto. Porque hay un determinado estereotipo, leyenda urbana, sobre qué catadura moral, ¿qué pasa sexual. ¿Qué pasa cuando arranca el avión? Los pilotos, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Luego el del videojuego, que es la tercera parte de este y del tal. Informático. Del informático, sí. Y luego el violento, que es el de la cafetería, ¿no? Sí. Que está que flipas también. Ya que está muy bien. Y el final giradito, sí, ¿eh? Sí, el final buenísimo, tío. Y luego el último, que es el de he dormido como un homo. Sí. Es un tío que está en una reunión. Que no como un gnomo, como un homo. Está en una reunión así como, hostia, qué bien dormido. Hostia, y además el final como, es que es muy bueno. Es muy bueno. Es buenísimo. He dormido como... Es muy americano esto, sí. Y más de la época woke, pero bueno, está exacto. Bien. El tipo es, hostia, he dormido como un homosexual, tío. Y la peña, ¿pero cómo? ¿Qué dices? En una reunión de empresa, además. Reunión de empresa. Chulísimo. Y acaba el que para mí es el mejor, que es el de gimnasio. El de gimnasio en todo lo alto. Yo el de gimnasio, este macho, es el segmento de las pollas, vamos a decirlo. Polla. Yo el de gimnasio me saltaban las lágrimas. Porque tío, risa, si algo tiene todo esto de Backthrows es que no se corta en nada y evidentemente pues no salen pollas de verdad, salen prótesis de pollas, pero salen montones de pollas. Y vistas y realistas, o sea, es una pasada. Y además cuando empiezan a verse un poco, porque se empiezan a ver poco a poco, claro. dices que pues qué está pasando aquí, que te empiezas a incomodar, ¿no? Y dices, pero ¿por qué? Muchas pollas. ¿Por qué se le empieza pero a ver muchas. La polla? No, no te lo imaginas. Y muy grandes. O sea, sexto capítulo es racimos, o sea, por todos lados. Un rollo Big Jim, ¿no? Mucho más. Es mucho más que Big Jim. Es que no te lo puedo explicar. Es una parodia. Es una parodia de Big Jim. Sí, vale. Sí, va por ahí un poco. Es de un tipo que va. Que está, no cuentes mucho. No cuento nada. Hoy no duermo. Es un profesor que está ahí amargado y tal y decide pues apuntarse al gimnasio. Sí, ya un está. Gimnasio que le han recomendado porque la gente que se apunta le da muy buena nota. Muy buena siempre. Nota, exacto. Vale, a ver, que no sé, de matemáticas. En 6 episodios a 20 minutos, ¿cuánto puede ser? Son 2 horas, pero son... O sea, es como si viera una película. Sí, sí, sí, claro. Pues me lo puedo ver. Yo de tirón, me la he visto, tío. Vale. Pero si te gusta, te guardarás alguno para el día siguiente para que te duren más. Sí, claro, silencio, te lo puedes partir en 2 veces. Mira qué gilipollas que soy, que tú me has estado una semana dándome como un buen amigo y yo gilipollas que no te he hecho caso, ¿eh? Bueno, pero... Estoy aquí ahora estoy que quiero llegar a mi casa. Yo me he partido la caja con bueno, esta mierda, a ver, tío. Yo tengo que decir que todo esto que acaban de decir mis compis aquí es cierto, pero también hay que decir que, a ver, que el Tom Segura este pues va a meterle, digamos, directo a la encía a cualquier concepto de los que pilla, o sea, que me refiero que sí que tenemos ese tono, vamos a decir... Comedia salvaje, desfase, estilo sin filtro, dark comedy, como dicen los yankees o lo que sea, pero siempre juega a hacer daño, y estamos en una serie de Netflix, no estamos en algo del inframundo de la dark web, hasta la rayica. O sea, claro. Hay una raya siempre, y no olvidarse que hay una raya, porque a veces, que es muy perro también el Tom Segura, y... lo que hace para llegar a la raya y que no le digan que se pasa de la raya es meter autocrítica al concepto que podría ser polémico. Entonces ahí se salva. Sí, pero ten cuidado, porque cuidado con lo que está diciendo Javi, porque Javi no tiene hijos en casa. Entonces, sí, sí que es verdad que se pone ciertos límites, sobre todo se justifica a veces con los temas de autocrítica, pero no es una serie que podáis estar viendo tranquilamente en la tele si tenéis criaturas en casa o incluso si pasa vuestra mujer. Es una serie para adultos. Dirá, pero ¿con qué ser me he emparejado, ¿no? Yo, mi mujer se ha sentado conmigo en el último y el de las pollas y yo, jajaja, ja, ja, y me decía, ¿de qué te ríes? ¡Tarao! Estás fatal. Porque tú no has entrado a la zona de los vestuarios de chicos en el vestuario del gimnasio. Si no entenderías. O sea, en ese sentido, a ver, la serie... sí que traspasa líneas rojas para lo que es una serie convencional. Sí, pero, también, claro. Pero que me refiero que no os esperéis pues algo que no se puede enseñar en Netflix. A eso me refiero. Que es más el concepto y la reacción que produce en tu cabeza que lo que estás viendo realmente. Sí, pero aún así es una serie que tiene cosas que veréis en el 1 por 1000 de producciones de Netflix. Sí, no, ¿eh? A ver, para el contenido que es, o sea, es una serie, vamos a decir, vanguardista en el humor, o sea, porque pocas, yo creo que ninguna producción de Netflix de humor va a llegar a este nivel. No, posiblemente algún monólogo, pero no con las imágenes explícitas. Hay un monologuista en concreto, que no me acuerdo el nombre, que siempre hablamos en el programa, al Iván le gusta mucho también. El Jimmy Carr, ese sí que traspasa líneas, que es de... Sí. Voy a ver hasta cuánto os puedo ofender. Bueno, el Anthony Jeselnik es igual. El Anthony Jeselnik se le ocurrió en un monólogo decir que había en Australia un tiburón, había matado a un surfero y se lo había comido y empezó a hacer chistes. Y entonces la familia del surfero que murió quiso denunciarlo. Ajá. Y entonces el tío, al siguiente monólogo que salió, cogió y dijo, pues mira, por hacer este chiste del surfista que murió y yo con los tiburones y tal, pues la familia me ha dicho que me disculpe en público y no sé qué, no sé cuántos. Pues así lo que voy a hacer es hacer la fiesta de tiburones. Y entonces saca todo de chicas ahí y haciendo una fiesta de tiburones que se comen a los surferos y no sé qué. O sea, el tío un paso más irreverente a tope, ¿no? Sí, porque también eso, supongo que aunque le tuviera que pagar pasta en algo de la denuncia... No, pero es pues que al final... Le dio más publicidad. Pero es que al final tampoco tiene que pagar pasta de la denuncia, porque él simplemente comenta una noticia y hace humor. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en cualquier... Por esto, ahora que estáis acá, sobre todo lo que ha dicho Jordi, por esto aconsejo y recomiendo de nuevo, que creo que la base de todo es vuelvo a recomendar la película que hemos dicho al principio, que es Lenny de Bob Fosse, que es del humorista Lenny, que veréis cómo se pasaba un huevo este tío. Este tío lo que era súper ofensivo y era un humor, y estamos hablando de los años 70. Yo no estoy muy puesto en monologuistas, ¿vale? Pero me has vuelto a recordar al decir vosotros dos, al hablar de este tipo de monologuistas, la base, yo creo que es una gran película y creo que ahí está la base, porque este tío era súper ofensivo. O sea, la gente se quería levantar del público a pegarle. A pegarle, ¿no? Porque Lenny se pasaba un huevo. Es que se juega eso también. Pero estamos hablando de los años 70, ¿eh? Sí, claro. Estamos hablando de más de 40 años. En un punto social. Diferente. Este humor. No, evidentemente. Y ahora en la actualidad, precisamente en Netflix, pues tenéis eso: a Ricky Gervais, a David Chappelle, a Anthony Jeselnik, Jimmy Carr. Supongo que habrá alguno de Tom Segura también. Y son monologuistas que traspasan líneas rojas y defienden la bandera del humor. Porque muchos colectivos se ofenden rápidamente y ellos dicen que es humor, que ellos no son así fuera del escenario y en el escenario cuentan cosas sabiendo que van a provocar y es un juego y ya está, si es que no hay más. Yo el Jimmy Carr, yo tampoco estoy muy puesto en el monologismo, pero el Jimmy Carr sí que todo lo que saca lo veo y yo creo también, que este tío... Yo también, he visto varias cosas, a mí no me gusta. ¿No te gusta? Tiene la risita esa. Yo creo que este tío ya no puede ir más. Porque... O sea, toca todos los temas. Ya, ha pasado ya todos los límites. Sí, tío, todos los límites. Pero muy ofensivo, Sí, muy ofensivo. Es muy ofensivo. Yo es lo que por eso cuando me dijo Jordi, mírate esta serie y él me conoce bien, si no te gusta, no entres. Ahora ya quiero entrar y quiero verla. Sí, pero yo, el humor, el monologuista ofensivo, personalmente a mí, pero a mí no me gusta. Aquí las situaciones no son ofensivas, sino son más de vergüenza ajena, de que está haciendo cosas en pantalla que no te esperas. Delirantes, y entonces, un poco. Que te hace sentir mal a ti. Te hace sentir mal por la situación que está viviendo el personaje. Claro. En la situación, lo que tú y yo, pero no es ofensivo de cara al lo que tú y yo hablábamos el otro día, Javier Gutiérrez en Vergüenza. ¿Te acuerdas? Yo no la he visto. Vale, pues es lo mismo. Es la serie Vergüenza, al final es que te lo hace pasar mal. No. Yo espero mi turno. Tranqui, vale, no es que te lo hace... si tú vas por ahí, es lo mismo. Son situaciones que... es que pasas vergüenza con el actor de mete unas gambas de cómo sales de esta. A mí eso me pasaba en The Office. A ver, Tom Segura, el de Back Thoughts, tiene algunas fijaciones. O sea, toca muchos palos, muchos temas, muchos tabúes, muchos conceptos. Que solo por el hecho de ser tocados hay gente que le puede llegar a molestar o sentirse incómoda, pero también yo veo que hay también una recurrencia desde el punto de vista humorístico que tiene que ver con los grandes tabús del imaginario colectivo. Correcto. Me refiero a que no va directo a joder a determinadas minorías, sino que simplemente, pues por ejemplo, por poner un ejemplo de esto que estoy queriendo explicar, el tipo tiene mucha fijación extra sobre el sexo anal en general, pero en particular con el sexo anal gay practicado por heteros. O sea, ese miedo cósmico que tienen los heteros a ser penetrados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces esto es una reiteración que aparece en varios de los segmentos de los 6 capítulos con diferentes temáticas y es todo súper divertido. ¿Por qué? Porque en ese imaginario que existe en el mundo ahí fuera, pues están esos estereotipos que aquí se les pega la voltereta. Claro. Y el tío, claro, va a pegarle a la voltereta cosas que son como muy como muy fijas, muy sólidas, ¿no? Y entonces, claro, te mueres de risa, sinceramente. Yo me lo he pasado muy bien. Pero es que además... el primero que se pone en ridículo constantemente es el mismo. Claro, claro. O sea, quiero decir que... Es lo que hablamos de la tipo, autocrítica. Sí. Claro, coge y se pone... Sale desnudo, aunque sea con prótesis. Sí. Hace papeles donde realmente... Tú dices, hostia, realmente el tipo pasa de todo. O sea, no, y es muy ocurrente. Ha ido a tope con la serie. Es muy ocurrente el tipo. Y incluso creo que hay un capítulo en que dice... me han dicho que hay segunda temporada, me han renovado o algo así, que espero que sea verdad y le hayan dado una segunda temporada de esta miniserie porque... Sí, además es un pequeño sketch en la parte de la salud, creo, que sí, la gente correcto. Se toma la salud de diferentes maneras, ¿no? Sí, así, porque está con una cosa en cada mano y entonces es cuando le dicen... se vuelve a encender la luz, sí. Me han renovado y tira las dos cosas. Ah, sí, sí. Puedo seguir mi vida, ¿no? Puedo seguir mi vida, correcto. Yo creo que dice Javi también, que no va a hacer daño a cierto colectivo. Es como... Exacto. A la sociedad en general. En general, sí. Por los tabús de la sociedad. Al estatus social, ¿no? En general. Y el mayor ejemplo de esto es en el segmento de He dormido como un gnomo. Claro. Que no como un gnomo, ¿eh? Como un gnomo con H. La cosa es que, pues, ese segmento podría ser potencialmente ofensivo, pero el tipo mete ahí la autocrítica hasta el fondo y le da la voltereta. Claro, y no, al pero fin, es que el final es genial. Y te mueres, o sea, y te mueres de risa. Frase es que... Y te mueres de fucking risa. Que sí, es, sí, que sí. Es de lo porque que encima es súper vigente. Tal cual, no, es que todos los temas que se tocan son muy vigentes aquí, ¿no? En Back Thoughts. No sé, yo también querría decir que no se nos olvide que igual yo soy un poco ignorante del ecosistema actoral estadounidense que se sale del Star System, pero aquí hay un montón de colabos, de cameos, sí, sí. Y de gente que aparece que es conocidilla en aquel mundo de Estados Unidos. Y a ver, yo me he quedado solo con un par o tres, pero que hay muchos más, ¿no? Por decir un par, sale el Dan Stevens en el segmento del Asilo de los Ancianitos. Solo un par. Sí, en otro más también. Pero que sale siempre maqueado el cabrón, sale, le ponen ahí maquillaje para que no, perdón, se parezca. El del gimnasio también. También, exacto. Que ahí está más cambiado que nunca. Lo que pasa es que se nota porque dices, hostia, estas greñas no sé si le pegan. Pero luego sí que tenemos, por ejemplo, al C. Wickham, que si habéis visto recientemente la última de Misión Imposible, vais a decir, ¿qué haces de aquí? Porque se ha salido de Misión Imposible para... Porque además hace un papel que es como también pues equivalente al que hacen en Misión Imposible, ¿no? Entonces él también sale en ese segmento del asesino de contrato del primer capítulo. Ajá. Y joder, pues son caras más o menos conocidas, ¿no? Hay más, pero yo es que como soy un cegarruto y un ignorante, pues no he conocido más. Pero también tenemos este detallito, esta salsita de encontrar caras conocidas en este Back Thoughts. No sé, yo la recomiendo, no para todo el mundo, pero la recomiendo para gente que quiera reírse un poco también de sí mismo, ¿eh? Porque a veces también, de todas las paranoias sociales que toca la serie, pues alguna te va a tocar a ti cerca también, por si acaso. Entonces, bueno. Dentro de este batiburrillo, que es el programa de hoy, voy a intentar que en los 15 minutos que quedan, 15-20 minutos, ¿tantos? O 25... ¿Tantos? ¿Rápido se ha pasado esto? Sí, ¿no? Sí. ¿Tantos quedan, Jordi, en serio? Yo creo que 15 sí, ¿no? Pues tú tienes 20, la grabación hombre, ahí. 20. Sí, sí, sí. Bueno, 20-25. Han de entrar tres películas, o sea que vamos a tener que ser más sucintos de lo que solemos ser. Sí, sí, que yo sí. Quiero que sean Alto Nights, quiero que sean la de Terminal. Y que me ayude él. Y... quiero que sean La hermanastra fea. Pues estas mira, tres películas quiero que entren. Entonces, si quieres, empezamos con Alto Nights. Bueno, yo es que quería, a ver, más que Alto Nights, quería que tengo una duda, a ver si que me explique. Ah, bueno, no. Y antes de Alto Nights, una película que Jordi le ha hecho el favor de ver a esto, Fernando. Sí, porque no me podía ir aquí sin esa respuesta. ¿Qué es? ¿Qué película es? Ausencia de malicia. Vale, Ausencia de malicia. Busca el cartel, porfa, que quiero que me leas eso. Voy para allá. Vale. Bueno, rápido, Alto Nights, lo estamos hablando. Una película de mafia. Yo creo que no era necesaria esta película. No era nada necesaria. ¿Por qué? Porque ya te explica ya lo que sabes perfectamente. Una historia que ya todo el mundo conoce. Vito Genovese, ¿no? Frank Costello, a mayor lucimiento de Robert De Niro haciendo un papel doble, que es a mí me recuerda Doble Impacto Van Damme. Cuando en su momento, que se lo habían currado, ¿te acuerdas? Se lo habían currado muy bien, ¿eh? Sí. El doble impacto de Van Dyke, o sea, los dos gemelos, uno bueno y uno malo, aparte, juntarlos, claro, estamos hablando del año 90. Claro, efectos ópticos, tío. Cuidado, estaba muy bien hecho. Pero bueno, a ver, mira, yo. Estamos hablando de películas antes de mafia. Vamos a olvidar Alto Nights, porque la verdad es una película que es... Sí, yo suelo decir que el Robert De Niro hace dos papeles, que da igual, porque no son hermanos ni nada, son amigos. Y yo creo que uno de los papeles lo hubiera hecho Joe Pesci hace 10 años. Lo único que tiene bueno es la producción, que está muy currada la película. Sí, la película. Bueno, también podéis decir que es del Barry Levinson. Sí, es que ahí vamos a ir, que es lo que decíamos. Barry Levinson, que yo creo que tuvo como Robert Zemeckis o otros tantos, o Barry Sonnenfeld, que ya nadie habla de él, es el Men in Black, que han desaparecido, que nadie habla de ellos... Pero mira, si ahora entramos en pelis de mafia, para mí, la mejor o la más real que ha habido, sí, ya sabemos que la obra maestra es El Padrino y El Padrino 2. Uh-huh. Pero para mí, la que realmente te muestra lo que es la mafia es uno de los nuestros. Fantástica, estoy de acuerdo contigo, tío. O sea, el rollo final, cuando se tuercen las cosas, déjate de rollos de que si te van a la cárcel, tu familia, vamos a cuidarnos de tu familia. Uh-huh. Déjate de rollos de los besitos en la cara. Es la mayor deconstrucción que hay sobre el mito de la mafia y realismo. Sí. Cuando ya entran todos, que ya las cosas se tuercen, sobre todo el papel del Robert De Niro, que no es italiano, que es irlandés en esta uh-huh. película, es acojonante. Pies, o sea, para que os quiero. Pies para que os tal quiero. Cual, o la auténtica locura del Ray Liotta ya encocado, uh-huh. que ve gigantes donde hay molinos. Sí, sí, sí, sí, desde luego. Tal cual. Y el Traveling primero, como te explica en 5 minutos lo que es la mafia. Cuando entra el traveling de Scorsese por el casino, fulano de tal. Ese es el no sé quién, ese es el no sé cuánto. Ese no sé cuánto. Para mí es la película más redonda que hay de la mafia. Vale, vale. Listo. Hostia, el Padrino 1, el Padrino 2. Para también, mí es obra maestra, Goodfellas. No, no. Ahí, porque te muestra perfecta. Aparte, es una novela muy pequeñita, que es la historia de Henry Levy, me acuerdo, algo así se llamaba. Es una novela muy pequeñita, pero es el último tercio de la película, es una obra maestra. Y luego también hay una película que fue un fracaso, que a mí me gusta mucho, que es una de las pocas. Verás en muy. Aquí Douglas con bigote lo vas a ver en muy pocas películas, ¿eh? En esta sale con un bigotazo. Que mira, dirigida por Martin Reed, que es Mafia. Una película que fue un auténtico fracaso para la Paramount. Palmó totalmente. Que está la famosa escena del beso en la boca. No fue primero Al Pacino a John Cazale, no. Uh-huh. La primera escena que hubo del famoso beso en la boca lo dio Kirk Douglas, ¿verdad? El beso de la muerte. Es una película que se rodó enteramente en Italia. Fue un auténtico fracaso. La gente dice que es un pestiñazo, pero a mí también. Y otra también, si me dejas que... Y ya paro. No, luego te diré una, porque Barry Levinson para mí tiene una película de mafia, aunque sea una mafia distinta, que es la de Baxi. Te le iba a decir algo, Warren Beatty, Annie Penny, muy buena, es muy buena, que es, aparte, es que mala suerte. Todo el tema de Las Vegas y se lo cargan. El Warren Beatty, ¿no? Sí. En internet están las imágenes reales de que se ve como en el sofá se lo cargan, está muerto en un sofá, en imágenes reales. Es una película que... No sé, creo que en algún Perro Rotonda he hablado de ella, no lo sé, porque como no me acuerdo, que es El Día de la Lechuza. El Día de la Lechuza es Franco Nero, uh-huh. J. Lee Cobb y Claudia Cardinale. La novela son 100 páginas, o 80 páginas, pero es, ¿cómo te demuestra? Es un asesinato que pegan, aparte en Sicilia, ¿sabes? Un cartucho de escopeta, gorrito, sí. ¿Entiendes? ¿Cómo le pegan un escopetazo a uno, que es el marido de Claudia Cardinale, a un camionero? Y a partir de ahí, el Franco Nero, que es el policía carabinero del pueblo, el J. Lee Cobb es el mafioso. No hay ningún tiro más en la película, pero es los silencios, el miedo. Mira aquel que está hablando, mira el otro. El J. Lee Cobb desde un balcón, observando, marcando el imperio del terror y al final, ¿cómo? Franco Nero se tiene que pirar porque no puede solucionar nada. Uh-huh. Os la aconsejo, El Día de la Lechuza. Jordi, no me quiero expander más si quieres. Pero Alto Nights, lo que dice Jordi. Ni funifa. Oye, ¿y lo de ausencia de malicia qué era? Es que tengo aquí un cartel. Explícame esto. A ver, ¿queréis que lo lea en directo? Sí, así. A ver, tenemos el cartel de ausencia de malicia, Paul Newman y Sally Field. Entonces, el cartel plantea dos cuestiones, un interrogante y una suposición, ¿vale? El interrogante dice... ¿Es un hombre culpable hasta que no se pruebe su inocencia? Uh-huh. Este es el interrogante. La suposición viene ahora. Suponga que una mañana coge un periódico y su vida es noticia de primera página. Todo lo que dice es correcto, pero no es verdad. No lo entiendo. Explícamelo. Joder, a ver, espérate. La historia va de un matan a un jefe sindical, ¿no? Sí. Y le cargan el marrón al Paul Newman, que es el hijo de uno que había sido un poco mafias, ¿no? Y el tío se dedica es como un contrabandista o algo así, ¿no? El caso es que Sally Field va a escribir la noticia sobre de que el Paul Newman es el máximo sospechoso el principal, porque sí. Lee un informe que se deja el fiscal allí por medio aposta para que ella aposta sí claro para que lo traspare para que ella lo publique, ¿no? Y así meter presión y tal. Entonces yo creo a partir de ahí el Paul Newman está en el ojo del huracán y él decide de hijos de puta, vais a ver, ahora os vais a enterar, y es cuando hace las donaciones al partido del fiscal. Y la escena final lo explica, yo creo, todo. Que es cuando están el atención, spoilers. Sí, mejor no decir nada, pero bueno. No, lo puedes decir, para explicar. He advertido que habrá spoilers. El caso, yo creo que la película va de que Sally Field es la periodista que va metiendo la pata cada dos por tres porque se va creyendo. Pero la están manipulando. Pero el Paul Newman está jugando, o sea, ella está haciendo lo que él quiere, en realidad. Y lo que tengo duda es cuando él... hace unas donaciones al fiscal. Es que no sé si es el fiscal, tío. Es al fiscal. Al fiscal. Entonces el fiscal se se reúne con él y él le dice, oye, si limpias mi nombre, el Paul Newman le dice, si limpias mi nombre, os ayudo a encontrar quién ha sido el que ha matado al sindicalista. Pero tiene cogido por los huevos, porque realmente, si todo eso ve la luz, se ve que él tiene, que él ha pagado los cheques al otro. Reconoce que es complicadita la película. No, sí, es muy liada, es muy liada. No, es un follón de cojones. Es una película muy ochentera. De hecho, la estoy explicando yo ahora y estoy así como divagando. Es una película muy ochentera, es de Sidney Pollack, pero la frase, ¿tú la entiendes? ¿Lo verdad y lo correcto? Hombre, realmente, Paul Newman se levanta por la mañana y ve en el periódico que es el máximo sospechoso. Claro. Pero él no ha hecho nada en realidad. Pero es una cagada de Sally Field. Sí, claro. Es una cagada. Que la... Pero porque ella, es lo que te digo, que ella lee... El otro, el como es que el de los asuntos especiales, no sé qué coño, sí. Se deja el informe ahí. Ay, me piro y me dejo el informe. Y la pava, como periodista, coge y dice, coño, esto... Claro, una clavada ahí. Bueno, es una película ochentera, la recomendamos. Algo puede ser correcto y puede no ser verdad. ¿Por qué? Las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Pues porque él es el principal sospechoso, eso es correcto. Pero no es verdad porque él no lo ha matado. Claro. Claro. Sí, por ahí van los tiros, yo creo. Claro. Sí, Juan. Hostia. Mira, había un dicho, había un dicho. Ya la veré, ya te diré lo que me parece, pero había un dicho que decía que no siempre lo que es justo es correcto. Si yo te meto un dedo en el pues culo, sí, no, cabe justo, caso, pero, no, pero no es correcto. Sí, lo del entonces, chino, ¿sabes? Eso, claro, entonces... Vale, entonces pues estáis poniendo un poco Tom Segura, ¿eh? Vale, sí, bueno, vale, vale. ¿Y para ti qué significaría la palabra ausencia de malicia? Porque ella no lo hace por malicia. Ella lo hace porque el fiscal, en plan cabrón, le deja el informe para que ella publique la noticia. Ella muerde un anzuelo. Entonces, bueno, pues ausencia de malicia si ella realmente está siendo manipulada. Esto lo he buscado yo. Ausencia de malicia. Hostia, cuéntalo. Se ve que es... Mira, espérate a ver que lo encuentre. Es una frase que se utiliza en cierto... De periodistas. De periodismo, mira, significa... Es un término ético y moral utilizado para describir la decisión que debe tomar un periodista sobre si escribir e imprimir o no una historia de periódico que puede o no resultar verdadera y que puede o no dañar la reputación de un individuo. ¿Qué es lo que le hacen a Paul Newman? Claro, es que es lo que hace ella. Ella escribe... Es un caso práctico de ausencia de malicia, claro. Digamos. Claro. Está muy bien la película, Regan. Está guapa. Es que Paul Newman es muy crack, tío. A mí sí, me gusta era mucho. Era muy pepino. Y más, esta era la época de veredicto final y no nos olvidemos... De Distrito Apache. Distrito Apache. Con Peliculón. Es que le has tocado ahí la vena sensible a Javi. Su programa Petri. Se llama así. Claro, el programa de hip hop se llama Distrito Apache. Distrito, por la película. Distrito Apache es una puta For pasada. Apache de Bronx. Ken Wall, Dani Aiello. Es una pasada. Sí. Y Pangrayer al principio. El Pangrayer, en el prólogo de la peli. Y el que hacía de. El Ed Asner, que es el capitán de policía. Qué peliculón. Y nos recordemos también. Ya dejamos a Jordi, en esa época, de Sidney Lumet con James Mason y Charles Rampling, veredicto final. Veredicto final, sí, señor. Oscar. Pero esta época es... O sea, el tío ya está mayor, pero está como un toro, tío. Como nunca. Sí. Entró en los 80 muy, muy bien. Hay una escena en esta peli, en Ausencia de Malicia, que se pone violento con la Sally Field y la tira al suelo cuando muere su amiga, cuando su amiga se suicida. Imagínate ahora eso, ¿eh? Imposible, hostia. Que hace como un amago de violarla, tío. Que Sally Field en aquella época era la esposa o la pareja, ¿no? Esposa, no, que era pareja de Burt Reynolds. Y venía, otra vez vuelvo a Martin Reed, que ¿sí? Es un puto peliculón. Oscar para Sally Field, Norma Rae. Uh-huh. No sé si la habéis visto. No he visto, es no, pero un sé cuál es. Peliculón, Norma Rae. Ahí se llevó el Oscar, merecidísimo. Hostia, vaya película. Ausencia de malicia. A ver qué nos dice Jordi otro día. A mí me ha molado, tío. Apúntatela. Yo la tengo apuntada. Tiene que salir en el índice del programa. O sea, que la tengo apuntadísima. Vamos a ver si a 5 minutos por película le damos a Terminal y a The Ugly Stepsister. Yo voy a ir muy rápido con The Ugly Stepsister. La hermanastra fea. Es una película noruega de este año 2025. Dirigida y guionizada por Emily Blichfeldt. Y aquí, bueno, pues tenemos todo el reparto prácticamente escandinavo. Y tenemos, pues eso, una versión de La Cenicienta algo distinta. Tenemos a una viuda con 2 hijas que se casa con un señor que se ha quedado viudo a su vez y que tiene una hija. Y entonces ambos bandos confían en que el otro tenga dinero. Entonces resulta que a la hora de la verdad, por una parte hay títulos nobiliarios, pero no hay un duro, solo hay deudas. Y por el otro lado, pues tampoco hay mucho dinero, pero hay algo más de dinero que el que había en el Gran Castillo. Entonces... Hay un príncipe que está buscando una pareja para que sea su princesa Y además este príncipe ha escrito un libro de poesía que acompaña a una de las hermanastras constantemente porque tiene idealizado a este príncipe y quiere ser su futura esposa. A partir de aquí, pues todo se tuerce. O sea, tenemos normal. Una película realmente oscura, siniestra, muy explícita en muchas ocasiones, ¿sí? Muy crítica con el patriarcado, muy crítica con la estética, porque al nivel de una edad media-alta te pone cómo serían las operaciones de estética de la época, pues rompiendo la nariz y poniéndote un molde de hierro en la nariz. Ah, yo he visto una foto de eso. Bueno, ah, pues, sé cuál es. Vale, sí, vale, vale. Es la foto que es la sale chica que está póster. Con la foto de metal. Correcto. Sí, vale, vale, vale. Y entonces el intento de agradar más a través de un viaje estético. Aquí además la protagonista de esta película, que es la Lia Mayren, es una actriz que en la propia película se marca un toro salvaje. Lo que hace Robert De Niro en Toro Salvaje, aquí la chica no ¿cómo? Es que esté gorda, pero está pasadita de peso. Es una chica de 50 kilos o 55 kilos y ves que al final de la película está pesando 45. O sea, la chica realmente durante el rodaje tuvo que engordar y tuvo que adelgazar. O sea, Christian Bale en El Maquinista. No sé si no a ese nivel, pero con un cambio físico importante. A ver, la película es una película que dura 110 minutos, yo lo hubiera dejado 90, sí, es verdad. Porque es una película que a veces la trama se hace un poquito cuesta arriba, repitiendo mucho algunas cosas, pero sí que es negra, negrísima, tiene algunas escenas, o sea, lo del padre es acojonante, Jordi sabe por dónde voy, y luego tiene algunas escenas que yo no sé cómo las han rodado, porque tienen una escena, solo voy a decir, aguja de coser, primer plano del ojo y pestañas, que es acojonante. Yo no sé cómo lo han hecho, con prótesis o cómo lo han hecho, pero la aguja de los puntos, cómo entra, cómo sale y sale la gotita de sangre cuando sale por otro lado. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, los que seáis reacios a escenas de cómo te arrancan las uñas, tiene escenas que duelen de verlas. Y la película está bien porque es un giro, una vuelta de tuerca completa al cuento, pero yo le hubiera cortado 20 minutos de duración tranquilamente. Y a partir de aquí, Jordi, no sé qué. Y es una peli, yo creo que va de menos a más, porque yo cuando empecé a verla… Sí, porque al final es un festival. Cuando empecé a verla dije, hostia, esto me parece que me va a costar, tío. Pero todo el mundo está hablando de esta película, me va a costar. Peli de época, ¿no? Tiene sí, claro, también. Es que es una peli muy bien ambientada históricamente, muy de época, pero le cuesta arrancar. Es una película que tiene… mucho rollito de cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, y cómo me presento en sociedad, y cómo voy al médico, y cada vez que voy al médico a veces es más bestia. Claro, voy a andar por la calle, ¿no? Y llegan las dos hermanas, y claro, su familia es la madre y las dos hermanas, pero en el otro lado está el padre, y una chica súper guapa. Sí, claro, que es la Cenicienta. Que tiene toda la pinta que va a ser la que se va a llevar al príncipe, porque es la más guapa y tal. Y la otra, pues claro, es de... Están seleccionando allí a todas, a ver la que baila mejor, la que es más guapa, la tal, y la otra es lo peor, porque es la más feilla, la más torpe y tal y cual. Y es lo que decía él, que te critica mucho ese tema de todas listas para que el príncipe elija que se quiere follar esta noche y este rollo, ¿sabes? Y además luego el príncipe y sus amigos son verdaderos gañanes, saco de mierda, Y la película tiene momentazos, pero yo hay un momento al final... con el famoso movida del zapato y tal, que, hostia, yo me re la mía, tío. Que eso es así en el cuento, ¿eh? Así no voy a hacer spoiler, pero en el cuento iba por ese, en el cuento original. Y también decir que hay escenas de sexo medio explícitas. Sí, sí, sí. Noruegas. Y también que una figura que nos habían explicado en el colegio, en la EGB de pequeños, que te hacía coger pánico a la carne de cerdo, que era el tema de la tenia. Claro, no sé si os acordáis que la tenia, si te comías carne de cerdo poco hecha, podía contener huevos de tenia. Y te criaban dentro. Y te criaban dentro, se te hacía la solitario y todo lo que comías, la tenia se engordaba y tú no te alimentabas. Yo tengo de eso. Y encima te explicaban que cuando tenías que sacar la tenia, el doctor tenía que poner un plato de leche, tú abrir la boca, y salía. La tenia iba saliendo poco a poco y le cortaban lo que se llamaba el scólex, que era la parte de arriba de la cabeza. La corona, sí. La tenia caía muerta dentro de tu estómago otra vez y la tenías que ir al baño y defecarla, ¿no? Bueno, pues el tema de la tenia... brutal, el tema de la tenia es brutal. O sea, es que la película... ¿Qué está en cines? Me la habéis vendido. Es que no, la película no está en ningún lado. Está solamente por las tierras inhóspitas de internet. Vale. Yo... Te apuesto que es una película que posiblemente llegará a se festivales. Acabe. Tiene posibilidades de acabar en los festivales de verano en algún festival, ¿eh? Sí, sí, ya lo iremos viendo por el camino, y si no, siempre está en el mar Mediterráneo de Torrent. Sí, y además, bueno, la Emily Blinchfeld, pues, oye, películas que hagan mujeres dentro del terror y tal, siempre bienvenidas. Muy bien. Que guioniza y dirige. Pues ya está, ahora vamos, Terminal, a ver qué le das a Terminal. Vamos a terminar este programa con una película que se llama Terminal, a secas, sin artículo delante, ¿eh? No me confundáis con pelis de Tom Hanks y cosas de estas, que ya sabéis que yo no veo mucho del Tom Hanks, con todo el respeto. Es una peli, Terminal, a secas, de 2018, de un director llamado Baung Stein. Es un tipo que empezó con esta peli y luego ha tenido alguna otra más que igual han sido más conocidas que esta, como La herencia, donde tenía también al Simon Pegg, que aquí también sale, o Cada respiro que das, con el Casey Affleck, o Cellar Door, que igual, pues igual por ser más reciente, igual hay gente que le pueda sonar, pero el pavo siempre marcando thriller por el medio, ¿vale? Aquí lo que tenemos es, más que thriller, es una propuesta de neo-noir con estética comiquera así un poco oscura, con fotografía nocturna, con colores que le dan un toque como muy pulpero, muy pulp, no de que haya pulpos, no hay ningún pulpo en esta película. Y luego también, pues, galería de personajes estereotipados que esconden caras ocultas, ¿no? En esto, pues, es un poco Sin City, pero un poco más british que igual lo del Frank Miller, ¿no? Y lo del Robert Rodríguez. Entonces aquí, simplemente, más que sinopsis, situación inicial, porque paso de decir nada de la sinopsis porque se pueden joder las cosas, ¿vale? Un bar de una estación de tren que está abierto por la noche después del último trayecto del tren y diferentes personajes que se entrecruzan en el bar de la estación, ¿no? Pues dos tipos que hacen encargos, que ya tendréis que descubrir qué encargos hacen, la camarera que atiende ahí en el bareto, el conserje de la estación, que es un poco raro, y un profesor que perdió el último tren. Y con eso ya vale de saber cosas de la sinopsis. Gente que debería estar durmiendo, pero que aparentemente no está interconectada, pero que le toca conspirar de noche además. Entonces, bueno, pues situación punto de partida, punto interesante, y personajes estereotipados que aparentemente se entrecruzan sin tener conexiones, ¿vale? La peli es entretenida, te entra más por los ojos que por el intelecto. Esto tiene que ver con el guión, ¿vale? Está repleta de conversaciones giradicas, de frases lapidarias, pero también, os lo digo, aunque sea un ejemplo de neo-noir, tiene más diálogos que escenas de acción. O sea, de hecho, casi no tiene acción y casi cuando hay, que hay alguna, hay un poquito, sobre todo al final, pues acaban bastante mal las escenas de acción, digo, para alguien del reparto, ¿vale? Me refiero que no hay mucha acción, pero cuando hay, siempre se llevan a alguien por delante y la verdad es que lo que le pasó a esta película es que, primero, fue un batacazo en taquilla en su momento, la coproducía la propia Margot Robbie, que es coprotagonista y coproductora de la producción, pero para nada, a pesar de ese batacazo taquillero, es una película aburrida. O sea, quizás se le puede achacar que tiene una estructura narrativa un poco así, poco elaborada, un poco deslavazada, pero como te gana por los ojos, al menos a mí me ha ganado por los ojos, pues no me ha importado demasiado que no fuera una peli muy fina, muy, escrita guionísticamente, ¿no? Entonces, pues bueno, brillando en toda esta oscuridad, porque todas las escenas de la película transcurren de noche o son con tono oscuro, skyline de una ciudad indeterminada y tal, pues tenemos a Margot Robbie, la australiana, ahí brillando en la oscuridad como el fosforito de las pegatinas. Pero luego también tenemos a un Simon Pegg bastante ingenioso, a un camaleónico Mike Myers, que por lo que he leído hacía unos cuantos años en los que no salía en ninguna peli y que pues aquí en 2018 reapareció en este título. Y luego tenemos peña funcional del casting británico medio, pues como Dexter Fletcher, el Max Irons, que es el hijo del Jeremy Irons, o el Thomas Thurgus, que es un tipo que tiene cara de inglés a tope y que os puede sonar porque hizo pues dos pelis muy míticas como son This is England y Eden Lake. Me refiero que uno de los jovenzuelos cabrones de Eden Lake era este Thomas Thurgus que aparece por aquí, ¿no? Perdona una pregunta. Cuéntamelo. No tiene tono de comedia la peli, ¿no? Vamos a decir que es macarra. Ah, es macarra. Sí, vale. Tiene un tono socarrón. O sea, no es humor, o sea, negro. No me acabo de imaginar a Matt Myers y a Simon Pegg ahí. No, es que tiene tono socarrón y humor negro. O sea, vale. No es comedia, pero es todo el rato gente que hace cosas turbias en su vida, pero mirándolas desde un prisma de humor negro, sarcasmo e ironía. Vale. O sea, por eso sí que tiene una por parte, eso están esos aquí. De todas formas, el Mike Myers no tiene, digamos, especial peso en la parte irónica o cómica, sino que... O sea, que se aleja totalmente de Wayne, de Austin Powers está, y de todo, o sea, lo de que... De hecho, yo esa época del Mike Myers creo que la he aborrecido un poco en mi vida y lo he dejado de practicar a este hombre durante un tiempo, pero aquí está haciendo un papel funcional en esta película. Yo cuando nació la hija de Jordi fui a ver El gato de Mike Myers al cine. Hostia. El gato de Mike Myers. Sí, fui a ver a la hija de Jordi recién nacida. Vale. Y me fui a ver El gato de Mike Myers. Bueno. ¿Te acuerdas? Sí, te digo lo mismo. Bueno, cierro el comentario ya porque nos vamos de tiempo. La peli está rodada en Budapest, en Hungría, pero, para ahorrar pasta, pero también para darle una estética como atemporal a la historia, ¿no? Porque aquí tenemos, primero, una ausencia premeditada de tecnología contemporánea. Me refiero a que las cosas más, digamos, tecnológicas que salen son aparatos para servir cosas en los bares y cámaras de vigilancia, pero de monitor analógico. Me refiero a que en ese aspecto la película ocurre en una época que está totalmente difuminada y que le da un toque así como de misterio también, ¿no? Y que, claro, se mezclan pues los edificios neoclásicos de Budapest con toque de acero de los coches de la ex Unión Soviética que todavía quedan en Hungría, y luego también el acento super british que tienen todos los componentes del cast, pues te queda como en un rollo ahí, como en una especie de limbo comiquero, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, además tenemos veladas y explícitas referencias a las novelas de Lewis Carroll y de Alicia todo el rato, porque es una especie de juego funcional que usa el guión para mostrarnos los personajes y sus tejemanejes. Y luego, pues al final, y con esto acabo ya, pues a pesar de que pues se nota que aquí falló algo, seguramente el guionista, que era el mismo director, y que igual debería haber llamado a alguien más que le ayudara a escribir el guión mejor, la cosa es que esta película pues salió como salió. Pero eso no quita que no sea un poco especial, porque, como os he dicho, te entra por los ojos, por la estética que tiene y por esos diálogos también lacerantes que hay entre algunos personajes que están muy bien. Entonces, bueno, yo qué sé, es una peli, un proyecto totalmente fallido, reconocido económicamente en el mundo de las películas como una peli que fue lo que llaman una bomba de taquilla, ¿no? Que fue un batacazo tremendo, pero la peli, en su defecto, tiene una buena factura, así que ahí queda, Terminal a secas. Es curioso porque en el 2018 volvió Mike Myers con esta película, sí, y con Bohemian Rhapsody, que hacía, claro, tuvo un el poco papel de productor de los Queen, que, exacto, que rechazó precisamente el Bohemian Rhapsody como single porque duraba mucho ya, y todo eso. Porque era una rapsodia. Sí, señor. Muy bien. Mezclaba ópera con rock. Exacto, pues... Dicho esto, ya sí que nos tenemos que despedir. Queridos, nos hemos sobrepasado un poco de nuestro tiempo habitual, pero eso suele ocurrir cuando hay invitados. Yo creo que vale la pena hoy, ¿no? Sí, y la verdad es que lo que no sé es cómo Jordis, Fernando, queréis que acabemos este programa, porque hay que poner una canción. O sea, no solo despidiéndonos como nos despedimos en Sin Audiencia, sino que también tenemos que poner una canción. De todo lo que hemos estado hablando, ¿qué vamos a poner para despedir? Pues musicalmente, mira, hablando. Puedes poner otra determinada o puedes poner Puerta 104. Eso sería fantástico. Que han sacado un EP de 4 canciones llamado 20, por su 20 aniversario. Y... ¿En serio? ¿Me has dicho? Y tenemos tipos al otro lado del espejo. Esa es la buena. El resto... Tu grupo, ¿no? Sí. Bueno, de este full EP XX de Puerta 104, dime cuál queréis que pongamos. El segundo track, va, que es el como el single. El number two, que es el Al otro lado del espejo, y que podría tener conceptualmente algo que ver con Terminal, porque Lewis Carroll está por ahí flotando en el ambiente conceptual. Que, por cierto, Alicia en el País de las Maravillas es la próxima película de Disney, acción real. ¿Sí? Lo he leído esta mañana, sí. O sea, yo ahora me estoy enterando de esto de Puerta 104, ¿eh? Sí, ¿eh? No sabía. Fernando, tío. Estoy en todos putos fregados. Bueno, digamos que Jordi Vaquero es un tío polifacético y es, en cierta manera, renacentista, porque le mete a todo que le pilla. A lo que surja. Bueno, pues ya se han saltado todos los anuncios que nos querían diñar el tubo por poner una canción de Puerta 104. Anuncios por los que no nos van a dar ni un céntimo, por cierto. Y bueno, ahora sí que ya nos podemos despedir como se despide la gente, la buena gente aquí en Sin Audiencia. Muchas gracias por venir, a los que venís solo de vez en cuando. Venir más veces, Fernando, Jordi Vaquero. Ya sabéis que aquí tenemos una casulla así construida y aquí os podéis meter cuando queráis. Y ¿vale? La condición es fantástica. Exacto. Sí, bueno, yo estaba pensando. Bueno, pues, lo llaman refugio climático. Tú haz como Pepito Grillo, pegas un silbidito. No, Pinocho, no, es no, Pinocho le tiene. No, Pepito Grillo le dice a Pinocho, pégame un silbidito. Y entonces, dame un silbidito, flus, dame un silbidito. Es Pepito Grillo que se le dice a Pinocho. Sí. No, Pinocho a Pepito. No. Pepito a Pinocho. Pinocho pues bueno, pues, esto parece una comedia situacional. Sí, queridos, nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis, si necesitas que venga Silva. Motherfuckers de los programas A Cuatro Cerebros. Fue antes de caer y es la verdad que el lugar más seguro del mundo es la soledad, pero mi único enemigo sigue estando donde estaba y estará. No supe ganar y aunque no esperaba nada de la vida me volvió a decepcionar. Y como un idiota la dejé marchar, pero resucité. Aunque fue como aquella segunda parte que ya nadie quiere ver. Cansado, borracho y solo caí. Yo creo que lo mejor será destruirlo todo y volver a empezar. Y no odiar al tipo del otro lado del espejo. Y cambiar el...